por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas, la humedad 91%, cielo nublado con lluvia. Bajan las aguas en las zonas anegadas de Quilmes. Guillermo Guglielmino, jefe de defensa civil de ese partido bonaerense, aseguró que los equipos de emergencia aún trabajan en los barrios inundados. Ya anoche mismo, después de las 12 de la noche, ya el agua había mermado, había quedado muy poca agua en las calles más conflictivas de lo que sería la Ribera. En este momento tengo ya hasta la gente recorriendo, solamente quedó agua en un sector que es una olla, que abarcará una 4 manzanas. Solamente tuvimos 2 familias que pasaron la noche en la delegación de la Ribera. Ahora se va a verificar a ver el estado, ¿no?, de que se encuentran en las casas. Se los asistió anoche mismo para que puedan pasar la noche, comieron en la delegación y ahí calculamos que estarán volviendo a su domicilio si todo mejora. En tanto, 20 personas permanecen evacuadas en San Pedro, donde la zona costera continúa en estado de emergencia por la tormenta de viento y lluvia que afecta a gran parte del país. Científicos del CONICET destacan la política de desarrollo de la investigación que impulsó el Gobierno Nacional. Ezequiel Álvarez, uno de los académicos que integran ese Consejo de la Ciencia y Técnica, se refirió al trabajo de recuperación que lograron en los últimos tiempos. Puedes hacer el doctorado afuera, donde sea, y si haces un doctorado bueno, te dan el puesto estable inmediatamente. Pero te dan la oportunidad, en los próximos años, salir afuera a hacer un postdoc para seguir formándote, pero ya tenés la seguridad de que aquí tenés un puesto estable. No solo respecto a lo que era la política hace 10 años o 20 años, sino también lo que es la política en todo el mundo. O sea, con otros científicos, colegas míos, les cuento mi situación y la verdad que se mueren de envidia, porque uno en su tierra, en su ciudad, consigue un puesto estable y para toda la vida, mientras que generalmente en el mundo andan girando de universidad en universidad, tienen 45 años, hijos grandes y todavía no tienen puesto estable. Tránsito. Continúa lloviendo en el ingreso por autopistas a Capital Federal y sobre todo en la zona de Libertador, al 15.000 en Acasuso, se cayó un árbol de grandes dimensiones y está totalmente cortado, hay que dar toda una vuelta manzana a 20 kilómetros por hora. Las demoras en Dock Sud de la autopista La Plata, Buenos Aires, hacia el centro capitalino, por favor, máxima 40. Lluvia, automáticamente mantener distancia de 100 a 200 metros a 80 kilómetros por hora equivale a 5 segundos con el auto que va delante uno en la conducción en autopistas. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 7 décimas, la humedad 91%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mañana Más. Vamos a estar aquí acompañándolos hasta las 12 del mediodía con un combo de cosas que estamos pasando. Como llueve, Está lindo de todos modos. Está bueno para estar acobachado en este momento. La verdad es que no da ganas de salir, señor. No salga porque está húmedo, está patinoso, hay mucho viento, están todos los paraguas para arriba, la gente, se cree que el paraguas en este contexto protege, ¿no? Es una amenaza total el paraguas con el viento que hay. ¿Cómo le va? ¿Todavía no qué dice? Buen día. Bien, muy bien, Lucho. Hoy la cama me decía, ¿qué da? Sí, ¿no? A mí me clavaron algo en el ojo, loco. Porque, ¿en la cama? Sí, no sé, si en la cama, eso sería terrible. Eso es lo más siniestro que te puede pasar, digamos. Te lo vas a la mañana y tenés un lápiz clavado en el ojo. Por ejemplo. Con un cartelito tipo Robin Hood que dice, vos te lo mereces. Para vos. Bueno, ¿todo bien o todavía no? Bien, muy al margen bien. De este breve sacrificio del que estamos hablando, ¿todo liso? Muy bien, lista para acompañarlo hasta las 12, ¿qué le parece? ¿Me quedo hasta las 12? Sí, ay, hay no, que quedarse hasta las 12. Está ustedes bien. Me están regateando los horarios, ya va a empezar a haber problemas. ¿Qué dice Ulanowski? ¿Cómo anda? Fantástico, sí. Fantástico. Es que muchos años trabajé en una redacción, compartir la redacción con Landru. Sí. Y Colombre siempre decía eso: nunca digas, cuando te preguntan cómo nunca estás, nunca digas, no se te ocurra decir, mira, más o menos, no, o querés que te cuente, ando medio o caído. Mira, no tan bien. No, siempre, no, siempre decía, para arriba. Fantástico. Y él decía todo el tiempo eso. Mira, bueno. Me daba gracia. Escuchame, te cortaste el pelo, por lo que veo, te lo peinaste con dobladillo, fuiste a Peluquería La Venganza, ¿no es cierto? Se llama, ¿cómo se llama? Fui a mi peluquera habitual y ella decidió. Ella decidió. Como siempre. Tres minutos sí, estaba con, así. Perfecto. ¿Pasó máquina o sin máquina? ¿Con tijera? Parece máquina eso. No, con tijera. ¿En serio? ¿Con tijera fue? Sí, con tijera parece ahí. Máquina acá los costados. No. Poquito de máquina hubo, pero fundamentalmente sí. Tijera. Escúchame, ¿y te habla la peluquera o no? Sí, te habla. No, porque en general cuando yo digo, hay que responder, yo sé que bajó los párpados Ulanowski, puso el labio superior arriba del inferior y dijo, sí, me habla. Yo lo que creo es que hay que hacer como dice, como cuenta esta anécdota. Hay un libro de Fermín Chávez que cuenta anécdotas de Perón íntimo y qué sé yo. Entonces, pero no se cortaba el pelo en la Casa de Gobierno. Y siempre el peluquero le decía, ¿cómo quiere que le corte, presidente? Y Perón le respondía, en silencio. En silencio. Y a mí me parece una buena de las alternativas, digamos, porque ese es la escena del peluquero es un poco reflexiva, pero los chabones están dispuestos a hablar también. Pero eso, ella es muy buena, muy buena peluquera. Me parece muy bien, ahí está salvada. ¿Cómo le va, Ojito de Miel, que dice buen día? Bien, bien. A mi peluquero yo le quemo la cabeza. Yo le hablo. Sí, todo el tiempo. Bueno, pero es un estilo femenino en relación a la peluquería. La peluquería femenina es más habladora, digamos. Hablo de lo que pinte. Sí. Sí, de mis cosas. A veces le pregunto a él, hablo. Sí, se hablan intimidades también. También, sí, mucho. Sí, es un gran confesor. A ver, por ejemplo. No me acuerdo. Tampoco sería tan loca de decir. He escuchado charlas de mujeres adentro de la peluquería. Son de un nivel de intimidad. Intimidad, digamos que sí. Caramba, mirá vos cómo la las alargaron. Cosas que sabe el peluquero de nosotras. No sabés. Impresionante. Es muy divertido. Sí. Así que él debe tener la cabeza inflamada con todas las cosas que yo solamente le habré dicho. Sí. ¿Cómo viene hoy, che, para la gente que está mojándose en este momento? ¿Qué te puedo decir? 6 grados 6, la sensación térmica en este momento. No rige más el alerta por sudestada, sí rige una alerta por vientos intensos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, está bastante ventoso, les aviso, digamos, para los que están saliendo. Vayan con ropa que se pueda abrochar, porque si no la pierden. Más o menos así. Y bueno, esto va a ser más o menos así, con una temperatura máxima de 12 grados. Hay que aguantar hasta hoy, a la tarde-noche, sí. Porque después del viento feroz, según lo que dice el servicio meteorológico, mañana mejora. Sí. Con tiempo frío, 6 grados de mínima para mañana jueves, 16 grados de máxima, nubosidad variable, tiempo inestable, pero nada que ver de lo que venimos. Ahí con sudestada. Dejaste la puerta abierta del estudio, ¿no? ¿Ves sí, que se arma sí, esto? Sí. Tuve que dejar un paraguas en el camino, todo mal. Y sí, que se quedó así con todos los dientes para arriba, digamos, ¿no? ¿Esos paraguas que son de mentira? Sí. Bueno, así quedó. No, lo que pasa es que son todos de mentira hoy. Hoy son todos de mentira. El paraguas está hecho para parar el agua, no el viento. Pero hoy tiene que salir con un rompeviento, con otra cosa, porque el problema no es el agua, es el viento. ¿Sabes que estoy probando últimamente capucha? ¿Y qué onda? Fenomenal. ¿No te además me ciega? Abriga. No, me abriga las orejas. ¿Viste que se enfrían las orejas? Sí. Oh, una cosa abrigadita, la capucha me gustó. Pero a mí la capucha me deja medio ciego a veces, como que fuck, en un momento se me mete. Sí, tenés que tener una. ¿Se le baja? Claro, se me baja acá y no veo nada. Así. No digas fuck. Sí, queda feo, ¿no? Lo que pasa es que lo dije porque lo vi a Magallanes. ¿Cómo anda Magallanes? Buen día. Bien, haciendo análisis permanente, ¿de ¿no? ¿De todo. ¿Pero que anda enfermo? ¿Anda enfermo? No. Le recomendaron un chequeo. Análisis sí. De orina, análisis bastante de sangre. Enfermo, ¿por qué me trata así, Carlos? No, yo lo trato con un respeto sublime. Usted para mí es un ícono, un símbolo que tengo a mi siniestra. Sí. Y yo lo único que recibo de usted es lo que recibo de toda la Argentina ahora. ¿Qué? ¿Qué? Crispación. Bueno, no es para tanto. Todo lo contrario, poquito de viento. Es la prueba de que lo estoy escuchando, Magallanes. ¿Sabes qué? Usted dice, en permanente análisis, me preocupa la frase, digo, estará chequeando. Entonces lo tomo bien. Digo, ¿habrá ido al médico? ¿Le recomendaron un chequeo general? No, sí, fui al médico. ¿Mal de la próstata? No, digo, tengo como una basurita en el ojo. Sí, que me está gastando. Y me dijo, es la realidad, Magallanes. Ah, mire usted directamente. Sí, porque mi doctor no es kirchnerista, como su peluquero veo. Porque, ¿sabe por qué le digo esto? Porque le dijo, tomo, decida usted, le dijo, ¿no? Y ha tomado una decisión pésima en su gestión. Que peluqueril, le quiero decir eso. Al contrario, yo estoy muy conforme con la decisión que tomó. Sí, y además recibió halagos. Sí. No, le queda muy bien, Carlos Funa. Gloria se llama. Gloria. Caramba, le mandamos un saludo. A mí me corta madre. Es muy cerca, así que si quiere un día, vamos. No. El cabello es para mí. Allá. No es en la calle cabello, es acá nomás, acá en México. Está hecho. No. ¿Por qué me trata así, Carlos? Está hecho. Algo me pasó. Algo con el pelo, me corté, ¿no? El pelo. Sí, con Gloria. Sí. Se energizó. No, algo me pasó. Las ideas fluyen con más velocidad. Le quiero decir. Magallanes, la basurita es la que... La realidad. Le nubla a usted y no puede ver la realidad. No, eso es lo que estaba contando. Es que me duelen los ojos de ver esta Argentina. Mientras estamos siendo atacados por una sudestada, la presidenta sigue sin aparecer. ¿Y qué tiene que ver la sudestada con la presidenta? ¿Qué tendrá que ver? Disculpe, Magallanes, sí, es verdad lo que dice, todavía no. En los momentos cuando las papas queman y los vientos soplan fuertes, la señora no está. Aparece, ¿verdad? Pero si está acostumbrada a los vientos fuertes, del sur, al de Río Gallegos, por ejemplo. ¿No leyó el tuit de Alonso, la legisladora? Laura Alonso, ¿qué dijo? No, no lo leí. ¿Dónde está Cristina Fernández de Kirchner? ¿En qué sentido? En todo sentido. ¿Dónde está Willy? No es un misterio. Así lo planteó, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguien la vio? Y no dijo que tenía miedo, nada de estas cosas, ¿no? No, los que tenemos miedo somos nosotros, pero ya el otro día nos la quitamos. No, pero ¿dónde está? Hay viento, señora presidenta, fuerte. Sí. ¿Y qué quiere hay viento que haga? Fuerte, hay olas en el río. ¿Y? Hay olas. Bueno, ahora bajaron un poco, cálmese, pero ¿qué quiere que haga la presidenta con el viento? Que gestione, vieja, discúlpeme. ¿Y pero qué? ¿Que gestione qué? Supongamos que... gestione el viento, la tormenta, que gestione, que haga algo. Las olas y el viento. Sucundum. Cerrame la tranquera, cálmese, por favor, que está entrando mucho viento. Magallanes, levántese y cierre la puerta, por favor, el estudio, que hay mucho viento, que quiero decirles que vamos a escuchar una canción. Llueve, Drexler. Le da para arriba. ¿Cómo te va, Ponte? Llueve y el cielo y la tierra se mojan entre sí. Se atragantan las alcantarillas. Llueve, llueve y en todos los balcones de Madrid se está mojando la ropa tendida. Si llueve la gente se pone a cubierto. Si llueve el pasto se pone contento. Llueve y parece que mañana va a seguir así. Lo asegura meteorología. Llueve, llueve y en todos los rincones del país la tierra está agradecida. Si llueve la gente se pone a cubierto y el pasto se pone contento. Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que vaya a parar, que vaya a parar. Hola, Fernando Ponte en la operación técnica, Marina Zacaripuro en la coordinación general. Se escucha el rugir del aguacero. Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Nora D'Asencio, Paula Nicolini, nuestro team de producción. Se alborotó el hormiguero. Si llueve la gente se pone a cubierto. Si llueve el pasto se pone contento. Llueve y parece que mañana va a seguir así. Cuando ya ganaba la sequía. Llueve, llueve y en todos los rincones del país la tierra está humedecida. Si llueve la gente se pone a cubierto y el pasto se pone contento. Llueve sobre el río, llueve llueve sobre el mar, llueve y no pares que va a parar. Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no pares que va. Linda canción, ¿eh? Llueve, se llama, de Jorge Drexler. Suena linda la banda de Drexler, ¿no? Si se quieren comunicar con nosotros, Ojito de Miel, ¿qué es lo que deben hacer? Llamarnos al 4999-8700 o bien a través de la línea nacional 0810-222-0870. Si quieren escribirnos, usan el correo electrónico @radionacional.gov.ar o Facebook Mañana Más. ¿Todo bien, Ulanovsky? ¿Todo liso? Todo perfecto. Todo plano, me parece muy bien. Fantástico. Todo plano y corto, porque... Sí, es verdad. Mira cómo llueve. Inagotable, ¿eh? Cortito, cortito. O kiwi. Interminable. Bienvenidos, señoras y señores. Los que están amaneciendo, salgan a la calle con cuidado. Una suela de esas que tienen como sopapa para no estar patinándose, y un paraguas que sea no de alambre, tiene que ser de hierro fundido para que no se le levante así para arriba. Mañana, Mañana Más. Más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Nacional, nacional. La radio, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene abuela. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometes. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 19 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Miércoles 19. 19 horas. Micaela Farías Gómez desde el auditorio presenta Metabombo. Transmite FM 98.7. Jueves 20. 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta El Tierral con invitados. Transmite FM 98.7. Viernes 21. 19 horas. Ciclo de Sadaic. Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Dirigida por los maestros Ati Tampone y Oscar de Elía. Canta Hugo Marcel. Transmite FM 98.7. Sábado 22. 22 horas. Damián Sánchez presenta ciclo de coros y grupos vocales. Coro de cámara de Rafael Calzada y grupo vocal Pueblares de Mar del Plata. Transmite FM 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Movimiento. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Mañana más. Sí, 9:21, vamos a ponernos en contacto rápidamente con Hernán Mundo, que está con el tema de la toma de los colegios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos recorriendo la ciudad de Buenos Aires, mañana lluviosa. Está difícil, ¿no? Una ventolina importante, Hernán, ¿no? Realmente, ahora ha mermado algo el viento, pero de cualquier manera se siente una jornada realmente desapacible. Y hay que agregar, Luciano, que hemos observado varios semáforos que no están funcionando en distintas calles de la ciudad de Buenos Aires. El caso de la avenida Rivadavia y Varela en el barrio de Flores, también Rivadavia y Juan en el barrio del Caballito, sectores que hemos recorrido con el móvil de la radio en lo que es esta recorrida, valga la redundancia, por escuelas de la ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con este conflicto que se ha originado en la reforma curricular que pretende implementar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y por tanto, 16 son las escuelas tomadas, hasta de lo que sabemos, hasta hace algunos minutos por lo menos, pero un conflicto que puede extenderse, de acuerdo a lo que nos decía una de las estudiantes del colegio Fernando Fader del barrio de Flores, podrían sumarse varias escuelas más y llegar a más de 20 en el día de hoy. El rechazo tiene que ver con esta reforma que busca implementar el ministro Esteban Bullrich a partir del año próximo, que podría generar cambio en la currícula, también sobre todo la eliminación de materias específicas en escuelas técnicas. El caso del Fader, un colegio dedicado al dibujo, a las artes plásticas y a la creatividad, de acuerdo a lo que indica el cartel que está en su fachada de la calle La Porteña. Lo cierto es que nosotros ahora estamos con el móvil de la radio en el colegio María Claudia Falcone de Caballito, sobre la calle Yerbal, a metros de la calle Río de Janeiro, otro de los colegios que está tomado. Nosotros charlamos con Ailén, que es estudiante de esta escuela, que está dedicada al bachillerato, fundamentalmente a la comunicación, a las áreas que tienen que ver con las ciencias sociales. Y ella nos decía que si se implementa esta reforma el año próximo, lo que puede generarse es la fusión de algunas materias. Por ejemplo, materias como filosofía y psicología que queden unificadas, o el caso de materias de historia y de ciencias sociales en tercer año que también queden unificadas, sin saber a ciencia cierta cuál va a ser el profesor que va a dar esos contenidos. Pero preocupados los chicos también, sobre todo en escuelas técnicas, por el posible cierre del turno noche, lo cual afecta también a aquellos estudiantes que trabajan y estudian en forma simultánea. A Elena, estudiante del Colegio María Claudia Falcone, sobre el conflicto que se ha desatado en la ciudad de Buenos Aires, esto nos decía. ¿Qué saben ustedes? Lo que sabemos es muy poco. El primer ciclo, que sería primero y segundo, sería igual en todos los colegios, o sea, sería el bachiller común, digamos. Y lo poco sabemos del ciclo superior, que es tercero, cuarto y quinto, que es donde se aplicaría donde estarían las materias de especialización. Este colegio es una especialización en comunicación. Sacarían o juntarían un par de materias. Por ejemplo, en cuarto año nosotros tenemos historia y estudios sociales, esas dos materias se juntarían y nosotros no sabemos para qué profesor quedaría las horas y cómo se podría ir juntando, y etcétera. Después en quinto ponerlo con filosofía y psicología, lo mismo, o sea, son cosas así, pero es muy básico lo que sabemos, o sea, tampoco nos dan mucha información porque tampoco ellos la tienen. ¿Y cómo ven lo que está pasando en escuelas técnicas, donde incluso los estudiantes, los chicos cuentan que existe la posibilidad del cierre del turno noche, lo cual complica las cosas teniendo en cuenta alumnos que estudian y que trabajan? No, eso lo vemos claramente muy mal porque, o sea, esto como vos decías, es el tema de que haya un turno noche amplía los derechos del estudio para los alumnos, ¿no? Así que, claro, o sea, no estamos de acuerdo. La palabra de esta estudiante del Colegio María Claudia Falcone, que está tomado desde el lunes por la noche. ¿Qué puede suceder en el día de hoy? Lo cierto es que va a haber nuevas asambleas de la coordinadora de estudiantes secundarios, no se descarta una movilización al Ministerio de Educación de la ciudad para los próximos días, y los estudiantes sobre todo están pidiendo un encuentro urgente con el ministro del área, hablamos de Esteban Bullrich. Hernán, buen día. Cintia Ottaviano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Dos preguntas te quiero hacer, una vinculada con que el jefe de gabinete del Ministerio de aquí de la Ciudad de Buenos Aires dijo que vienen manteniendo un diálogo fluido con los chicos, y otra que desde el Ministerio de Educación se desmintió que va a desaparecer el turno noche. ¿Vos tenías esa información? ¿La pudiste compartir con los chicos a ver qué dicen? Los chicos dicen, como decía esta estudiante de María Claudia Falcone, tener muy poca información. Por eso vamos a las cuestiones específicas de cada escuela. No saben a ciencia cierta cómo van a ser dictados los contenidos el año próximo en las dos escuelas en las que tuvimos, el caso del Fader y de este colegio del barrio de Caballito. Temen, por tanto, por lo que tiene que ver fundamentalmente con las materias específicas. En el caso del Fader, no saben a ciencia cierta qué va a pasar con algunas materias que tienen que ver con dibujo. Si se van a unificar si se van a agregar materias que son humanísticas en general, que corresponden más a bachilleratos que a escuelas estrictamente técnicas. Por tanto, no parece, por lo menos de parte de los estudiantes, haber ese diálogo fluido, dado que la información no es demasiado fluida, y por eso están esperando algún tipo de reunión, ya sea con el ministro Bullrich o con algún funcionario del área, para saber a ciencia cierta cómo se va a implementar esta reforma curricular el año próximo en cada una de las escuelas. Y por otro lado, lo que dicen es que, de acuerdo a la normativa, cualquier reforma curricular tiene que ser implementada con un diálogo con toda la comunidad educativa, con algún tiempo mayor al de, por ejemplo, implementar esta reforma en marzo del año próximo. Y de hecho, nos decía este estudiante, el María Claudia Falcone, que ellos lo que no se oponen a una reforma, pero que sea implementada, por ejemplo, recién en 2014 y no en el año 2013. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información, viejo. Muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, móvil de la radio, con algunos detalles sobre lo que está pasando con las con los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Y como marcaba Hernán, Lucho, esto se puede ampliar, porque en realidad la decisión la tomaron los chicos el sábado en una coordinadora de estudiantes que agrupa delegados de entre 40 y de 50 escuelas. Por ahora son 16, como él decía. Y fíjate que una vez más lo que queda en evidencia es el modelo contra modelo. Desde el gobierno nacional se ha reimpulsado la escuela técnica para acompañar una vez más la industria nacional, y sin embargo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que se está haciendo es no escuchar a los chicos, decir que se va a cambiar la currícula, no abrir un espacio de discusión donde, como decía, se escucha a los chicos, pero también a los profesores, también a los directores, porque eventualmente lo que hay que hacer es mejorar la currícula y no empeorarla. Y fíjate que los chicos ni siquiera saben cómo va a ser el programa, esta modificación, y niegan ellos que se vaya a cerrar el turno noche cuando a los chicos les habían dicho que sí. Una vez más, no se los escucha. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 9 horas 28 minutos en este momento nace en China. No arranca, no arranca. A ver. ¿Arrancó? No, la pucha. Cama le dice, quédate, quédate, no hagas nada. Pero qué, pero no quieren, no, pucha, no ni siquiera los discos quieren andar. No, no quieren, no quieren. Están los discos remolones, agarran y ¿sí? se ponen curvos, ¿viste? Empiezan con ese tipo de cosas. Bueno, fíjate algo por ahí, si no, ponte también de esa naturaleza. Lo quiero saludar en este momento al señor Santiago Lucía, que ha llegado, ¿eh? ¿Cómo le va, Santi? ¿Qué dice? Buen ¿qué tal? Día. ¿Cómo le va, Luciano? Todo lo arrenché, todo bien. Por mi parte, todo bien. ¿Vos viniste en bicicleta? No, hoy no se puede. No, viniste en bicicleta. No, lamentablemente tuve que subirme al subte. Yo tengo, digamos, así como vos estás con el plan de la bicicleta, que sea... Me pone mal, los días de... Está bien, no me sí, molesta la lluvia, más allá de, lógicamente, sí, todos los trastornos serios que generan en parte de la población. A mí no me molesta climatológicamente, sí para trasladarme en la ciudad, ¿no? Porque venir al microcentro del transporte público sigue siendo una tarea... Sí, difícil. Titánica, sí. Ahora, Santi, digamos, yo estaba pensando hoy cuando venía para acá, vos que estás con la idea del cobertor de bicicletas para sí, poder andar con lluvia, también tenés que sumarle una vela, porque si le sumás una vela en los días de lluvia, en los días de viento, vas mucho más rápido, digamos, podés aprovechar el viento para una tracción mucho más interesante. Ahora, que sea una vela desplegable con una botavara que no sea muy baja, digamos, de manera que no esté molestándote como para que uno tenga que estar bajando y subiendo todo el tiempo a la cabeza porque pasa la botavara, digamos, algún sistema que sea eficaz y que pueda aprovechar el viento, pero con la bicicleta. ¿Lo ves posible? Y puede ser, ¿eh? Depende para dónde sople el viento, porque por ahí puedo terminar, por ahí termino con Magallanes en otra radio, sí, ¿no? Uno cuando pone... No, pero tenés el volante, tenés el timón, digamos, el sí, volante para el ir complejo, yendo de un lado para el otro. Sí. No sé, yo lo veo posible. Ahora vamos a buscar. Yo imagino yo que debe haber algún invento alrededor de esto ya a esta altura del partido. Hay gente que se dedica a estas cosas, ¿viste? Uno sí, la piensa, pero otro la... Yo tengo varios amigos que sí, hacen ciclismo y vela. Mira vos. Al mismo tiempo. Sí, ah, mira vos, yo conozco eso. Sí, va a haber Reserva Federal, Reserva Ecológica, sí, todo para esa zona. Sí. En la noche es más divertido. Muy vela, qué raro. Sí, bueno, a veces pasa. ¿Usted nunca hizo eso, Magallanes? No. Tengo amigos que lo practican. Ah, sí. lindo. Hay uno que lo practica a veces, el señor Abrienza. ¿Cómo anda, Abrienza? ¿Qué dice? Buen día. Oh. Bárbaro. Todo liso, ¿no? Todo en orden. Bárbaro. Lo veo agotado, lo veo con cara de cansado. Lo vi anoche por la televisión, hasta tarde. Hasta tarde, sí. Después vamos a estar hablando un poco de... No sé si de eso, pero... Briense es de la escuela Juan Carlos Colombres Landrú. Siempre dice eso, que está bárbaro. Que está impecable. Es un día maravilloso. Sí, ¿por qué? Un día maravilloso. Y yo estaba ahí, solo a las 7 de la mañana, despertado como siempre, 7 menos cuarto, y llovía. Y dijiste, qué bueno, voy a trabajar. Estiré la manito a la izquierda y dije, vamos, voy a trabajar. Sí. Y me quedé ahí, me quedé tranquilo. Y vino Magoya. Y vino, lo mandé al otro. Y el otro se quedó ahí haciendo lo que más sabe y lo que más le gusta. Bienvenido, Brinza. Entonces, señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. El Senado comienza a tratar en audiencia pública el proyecto que habilitará a los jóvenes a votar a partir de los 16 años. En instantes comenzará la primera audiencia pública del Senado de la Nación, donde se pondrá a consideración el proyecto de ley que prevé adjudicarle a los jóvenes entre 16 y 18 años el derecho a votar. En esta primera audiencia pública se espera que expongan 59 personalidades. Se extenderá, por lo tanto, hasta las 9 de la noche. Entre ellos pasarán por aquí el ministro de Educación, Alberto Scioli, y el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y los principales dirigentes de distintas organizaciones políticas juveniles. Respecto de cómo la política se modificará a partir de la sanción de este proyecto de ley, el senador e impulsor de este proyecto, Aníbal Fernández, decía lo siguiente. A ver qué estructurar un discurso para ese universo, que hoy no lo contempla nadie, hablar con claridad y comportarse en consecuencia. Y si este universo lo comprende de esa manera, acompañar a unos o a otros conforme lo mejor lo vea. Entonces no le tengamos miedo a eso. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Julio Alac anunciará modificaciones en el sistema registral automotor. Junto con el secretario de Justicia, Julián Álvarez, el ministro anunciará el nuevo régimen que regirá la relación entre el Estado y la Asociación de Concesionarios. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 6 décimas, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Nueve horas 34 minutos, Sula, querido. Bueno, hoy a las 7 de la tarde, Lucho, va a haber una mesa redonda sobre Lothar Hermann. ¿Quién fue Hermann? Bueno, pues el 13 de agosto la DAIA reconoció que este hombre, en 1955, localizó a un vecino de Olivos, aparentemente un hombre de aspecto muy cotidiano, que era nada menos que Adolf Eichmann, al que... 5 años después, servicios secretos israelíes sacaron de la Argentina en 1960. Bueno, ese reconocimiento ha traído en los últimos meses al Lothar Hermann a cierta actualidad. Y hoy, Liliana Hermann, sobrina nieta de Lothar, Gaby Weber, una incansable investigadora alemana sobre el tema del nazismo, de la penetración del nazismo en Latinoamérica, y el periodista y productor, compañero nuestro también, Gustavo Campana, van a integrar una mesa a las 7 de la tarde en Caras y Caretas, en Venezuela 370. Y la otra noticia para esta primera entrada es que el martes, el martes de la otra semana, integró en el Maipo el grupo de 14 bandoneonistas que rindieron tributo a Troilo, ¿se acuerdan? Sí. Y el sábado, así, partió en silencio, por lo que cabe apelar a un lugar común, es que lloran los fuelles porque el sábado murió a los 91 años Pascual Cholo Mamone, a quien homenajeamos con este tema, tema propio de Mamone, Desde Adentro. Bueno, y nuestro homenaje a Pascual Cholo Mamone, a quien escuchamos con su tango Desde Adentro, estuvo anticipado por una convocatoria extraordinaria de público que obligó a poner tres martes más de octubre. Estaban solo planeadas la actuación de estos 14 bandoneonistas durante los martes de septiembre. Y fue tal la convocatoria que han tenido que agregar otros martes de octubre. Así que, bueno, ese homenaje también al talento de todos, ¿no? 14 talentosos bandoneonistas. Ahora, sin el Cholo Mamón. Gracias, Ula. Qué bonito. Qué bonito momento musical. Escuchemos un rato más. Caramba, ojitos de miel, ¿cómo está la cosa, querida, eh? Bien, con lluvias y estas cosas. Está lluvioso, ¿viste? Ahí, en algún momento se va a cortar, digamos, para aquellos que están para que se orienten, ¿vio? Reiteramos, no hay más alerta por sudestada, pero sí por fuertes vientos, sí. Sobre todo en la tardecita, noche del día de hoy. Y estos vientos, que van a ser del sur, tendrán la función de limpiar y alejar esta maleza que trae el clima. Qué lindo eso, a mí me gusta cuando sopla del sur porque limpia, ¿viste? Claro. Mañana va a ser un día lindo, pero con temperaturas bajas, sobre todo en la mañana. No estamos en las metáforas políticas, podemos decirlo, ¿no? Pero los vientos del sur, cuando sopla, sopla fuerte, como vos decías, Lucho, y desde hace 3 años viene soplando un viento vinculado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se van a cumplir 3 años ya ahora. Caramba, y hay un nuevo candidato también dando vuelta. También hay un nuevo candidato, en realidad esa es la última noticia que nos llegó, la propuesta de la presidenta Cristina Fernández para que sea Martín Sabatella, que esté al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de cara al 7 de diciembre, esto es cierto, pero este viernes se va a hacer un encuentro, en realidad va a haber un balance a 3 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la legislatura porteña, y va a estar Gustavo López. Es interesante que escuchemos cuál es este balance, porque cada vez que pasa un año es época de ver qué se hizo y qué nos falta. Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación. ¿Cómo te va, Gustavo? Lucho Galén de Cintia Ottaviano de este lado. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Tanto a Cintia como a Lucho, ¿cómo andan? Bien. Estamos, yo te diría, amarrados, como se dice, digamos, habitualmente por la ventolina que hay, vos viste lo que es la cosa. Bueno, contame un poco, Gustavo, de qué viene este análisis, o contanos, mejor dicho, un poco de qué viene este análisis, esta evaluación sobre lo que pasó y lo que dejó de pasar en estos 3 años de la aplicación de la ley de medios. Mira, la mesa va a ser interesante porque hay gente que opina a favor, hay gente que opina en contra acerca de si estuvo bien instrumentada, mal instrumentada. Va a haber incluso responsables del sector social. Lo primero que quiero decir es que estamos frente a un hecho muy importante e inédito, yo diría, de la historia de la radiodifusión argentina, y es que por primera vez, digo, hay gran expectativa puesta en el 7 de diciembre, yo también la tengo, aunque no empieza nada ni termina nada, porque seguramente todo va a seguir, pero va a seguir de manera diferente, porque se cae un amparo, que el amparo principal que hoy impide que por lo menos al Grupo Clarín se le aplique el artículo de la desinversión o de la adecuación a la ley. Pero a lo que voy es que, por primera vez, y esto creo que hay que tenerlo en cuenta, son los medios de comunicación los que se tienen que adaptar a la ley y no la ley adaptarse al interés de los medios, que fue lo que ocurrió en la historia de la recuperada democracia argentina. Desde el 10 de diciembre de 1983 hasta octubre del 2009, cada una de las modificaciones que tuvo la ley de medios, ya sea por la ley de reforma del Estado o por los decretos de necesidad y urgencia, fue a pedido y por necesidad de algún grupo de medios. Y ahora, por primera vez, el Congreso sanciona una ley y son los medios los que tienen que adaptarse al poder político. Esto es lo que ha generado una pelea brutal, una fricción tremenda, y en el marco de esta pelea, que un ex intendente, 3 veces elegido intendente de Morón, diputado nacional, que ha sido reconocido en su trayectoria por su eficiente gestión y por su transparencia, esté a cargo del organismo que tiene que hacer cumplir la ley en este marco, parece una propuesta no solo muy acertada, sino una persona muy indicada. Y nosotros sabemos que el conflicto va a seguir, pero va a ser muy difícil pegarle o castigarle por el lado de la no transparencia o de la no eficiencia, cuando este tiene que ser un organismo hipertransparente, porque es un organismo regulatorio que lo único que tiene que hacer, ni más ni menos, es aplicar una ley. Así que digo, es un marco muy adecuado para hacer un análisis. Tuvo luces y sombras la aplicación de la ley en estos 3 años. Tuvo sombras debido a la propia intervención judicial. Recordemos que tuvo un año parada por un amparo del diputado Enrique Tomás, que recién resolvió la Corte un año después, y después parada a medias por los diversos amparos. Y por otro lado, la autoridad federal no embocó en algunos procedimientos y fue un poco lenta, yo diría, en lo que significó licitación de nuevos canales de televisión digitales y otorgamiento de licencias de cable. Me parece un buen momento para un reordenamiento y avanzar con toda la fuerza de la ley en la aplicación de la misma. Gustavo, si tuvieras que poner en estas columnas entonces del por hacer el reordenamiento, como vos decís, para la licitación de canales, ¿y qué más pondrías? En el debe pondría la licitación de canales, avanzar en la reorganización de radios, básicamente el tema de los cables, porque la adecuación a la ley sí hubo un criterio bastante sensato. La adecuación a la ley no es solo vender, sino tiene que ver con los cupos de contenidos, los contenidos nacionales, regionales, que el 7 de diciembre se tiene que cumplir para todos. Digo, no tiene que ver solo con el Grupo Clarín o con la desinversión o la venta o la adecuación a la cantidad de canales, sino el hecho de la producción. Ahora, en la columna del haber es mucho más potente, mucho más poderosa, porque el solo hecho de la sanción de la ley significa tener la herramienta para poder hacer las transformaciones. Sin esa herramienta no se podía transformar el MAS. Bueno, la herramienta la tenemos. Ahora, si eventualmente, después del 7 de diciembre, todavía con el Grupo Clarín hay cuestiones, desde mi punto de vista hay que avanzar en todo lo demás. Digo, porque las señales claras de institucionalización de una ley tienen que estar allí, tienen que estar puestas. Entonces, me parece que las nuevas autoridades tendrán que llevar adelante una tarea titánica, pero inexorable, porque A ver, yo tengo la experiencia de haber estado en el CONFER 2 años con una ley que no queríamos aplicar porque era la ley de la dictadura. Haber sido presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos en el final de Kirchner y en el comienzo de la actual presidenta de la Nación antes de ir a la Subsecretaría General de la Presidencia. Siempre nos lamentamos de no tener una nueva ley para hacer todo lo que queríamos hacer. Bueno, ahora la tenemos, es el momento de hacer todo lo que queríamos hacer. Estaba pensando eso, Gustavo, que no en la misma línea de lo que estabas diciendo, digamos, que no hay ley si no hay gestión, vamos a decirlo así. O sea, si no es pura cáscara, digamos. O sea, es como tener un marco, pero sin ninguna pintura ahí adentro, digamos. Y bueno, me parece que estamos en ese momento en el que efectivamente hay que empezar a pintar el cuadro, porque el marco legal ya está y ahora hace falta poner en acción la cosa, ¿no? Correcto. Hay algunas cuestiones de gestión que era sensato arrancar todos juntos. Sí. Digo, el artículo 161. Si hace un año, que es cuando venció el plazo para el resto, se le decía, cumplan todos ya, teníamos la paradoja de el único que no cumplía era el más concentrado. Mm. Como hay una fecha de vencimiento, uno sabe que aunque esa fecha de vencimiento se estire por algún artilugio legal un poquitito más, la fecha de vencimiento está. Mm. ¿Sí? Digo, semana más, semana menos, día más, día menos. Mi interpretación del fallo de la Corte, que creo que es muy claro, es que el 7 de diciembre se le vence a Clarín la cautelar y como la ley ya está vencida porque el año de reglamentación también pasó, se le aplica inmediatamente. Sin esperar un año. Exacto. Pero como esto solo lo resuelve la justicia, si alguien planteara, en este caso Clarín, que todavía tiene un año, entonces ¿cuánto más se puede estirar? ¿3 meses? ¿2 meses? ¿Cuánto puede tardar la justicia en interpretar lo del año? Entonces, sí o sí esto tiene fecha de vencimiento, entonces ya no hay excusa para que no se le aplique al resto. Entonces sería saludable decir, bueno, a ver, ¿cuál es la situación de Telefónica? Hace 10 años que está por resolverse la situación de Telefónica, porque ellos presentaron los papeles en el 2002. Y yo sé, porque estudié el expediente a fondo, que tiene problemas de nacionalidad, que tiene problemas de empresa de servicio público, y que respecto de la nueva ley tiene problemas de la cantidad de canales respecto a la cantidad de habitantes. Bueno, eso hay que resolverlo. Moneta tiene el doble de lo que puede tener. Eso hay que resolverlo. Uh-huh. El grupo Vila Manzano, eso hay que resolverlo. Todo hay que resolver, incluso la compra de Cristóbal López, claro. Bueno, esos son los únicos que sacaron una solicitud en el diario diciendo, el día que me lo aprueben vendo 2 para adecuarme a la ley. Claro, está bien. No. Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer público. Porque además es un derecho de todos los ciudadanos y es una obligación del Estado hacerlo público. Gustavo, ahora volviendo a la propuesta de Martín Sabatella, vos decías que los golpes no van a poder venir por la transparencia, de hecho no han venido por ese lado, pero sí Clarín, que es el más interesado en que no pase absolutamente nada y haya status quo en definitiva, dice que no tiene los antecedentes por la falta de vínculo con materias de comunicación social. Mira, por un lado es el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión. Me parece que eso amerita, digamos, si la propuesta del radicalismo para RTA es Silvana Giudici, cuyo mérito, sin chicanas, es haber sido la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, bueno, Sabatella es el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión. Entonces a mí me parece que el entendimiento en el tema hace 2 años que es el vicepresidente de esta comisión. Y por otro lado, se necesita una gran personalidad política para ejecutar una ley, porque digo, el límite de la ejecución del mandato es la ley. Lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Entonces, yo no le veo objeciones en el tema, porque vuelvo a decir, hace 2 años que conforma y es el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión. No necesariamente uno tiene que ser licenciado en comunicación para saber el tema. Me parece que hay muchas aproximaciones al tema. Y creo que, obviamente, siempre va a haber objeciones, pero como en este caso no hay, digamos, yo creo que los requisitos están cumplidos de sobra, vuelvo a decir, me parece que se necesita una gran personalidad política y se necesitan méritos de gestión transparente, que es la gran garantía. Mira, ayer a la noche fui a dar una charla a una fundación de empresarios. Explicaba yo el modelo, esto, lo otro. Me dicen, ¿y qué, cuáles serían tus anhelos? Y yo les decía, lograr la institucionalización de algunos cambios. Y daba el ejemplo de la ley de matrimonio igualitario. El día que la presidenta entregó los documentos de identidad a los chicos de parejas del mismo sexo, dije, de acá no se vuelve, esto es de acá para adelante. Y les conté, en materia de radiodifusión no alcanzó con la ley, hay que institucionalizar esos cambios, esto es, hay que terminar de integrar los directorios, y hay que hablarle a la oposición para que tome la decisión de integrar los directorios, porque esto es bueno para todos, esto es bueno para oficialismo y oposición, esto es bueno para que cuando el actual oficialismo sea oposición y la actual oposición sea oficialismo, porque solo tenemos gobernabilidad en el cumplimiento de la ley. Está clarísimo. Entonces, nos falta ese pasito, que no depende del oficialismo, ahí sí depende. No, claro, depende de muchas voluntades más, Gustavo, eso está clarísimo. Te agradecemos mucho pero tu tiempo. Me parece que estamos frente a un escenario inigualable. Sí. Ahora o nunca sería la síntesis desde mi punto de vista. Esperemos que así sea. Gustavo, te agradecemos mucho tu tiempo, te mandamos un abrazo, hijo. A ustedes. Chau, hasta luego. Era Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación. Entonces, con algunos detalles sobre lo que va a pasar con este debate, sobre qué pasó en los últimos 3 años alrededor de la aplicación de la ley de medios y también qué es lo que puede pasar después del mes de diciembre, del 7 de diciembre, donde se va a producir, digamos, el evento de respeto o de acatamiento de lo que falló la Corte Suprema de Justicia con el artículo 161. Para el que quiera participar de esta charla en la que estará Gustavo López, también Enoch Aguiar, Martín García, va a estar el exsecretario de Comunicaciones, Martín García, expresidente de la agencia TELAM, Fabiana Arencibia y Natalia Vinelli, que es integrante de Barricada TV, se va a estar haciendo este viernes a las 6 de la tarde en el Salón Presidente Juan Domingo Perón, en la legislatura porteña que queda en Perú 160, con entrada libre y gratuita, es esto. Una breve intervención respecto de Enoch Aguiar. Yo es una persona que conocí hace muchos años atrás, que fue de los primeros tipos que le escuché hablar de autopista informática, para que tengan una idea. Y de muchos otros temas. Y de muchos otros temas vinculados al fenómeno de las nuevas tecnologías. Es una persona que viene del radicalismo, fue presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones durante el menemismo, es una persona cercana, digamos, a la gestión de lo que fue las telecomunicaciones en la Argentina en los últimos 20 años, muy cercana a lo que fue la gestión de las telecomunicaciones en los últimos 20 años. No por eso hay una coincidencia, si querés, en el aspecto ideológico de la movida, pero sin duda es alguien que tomó estos temas de las nuevas tecnología desde muy temprano, o sea, no hay muchas cabezas, muchos bigotes en este caso que hayan tomado esos temas. Sí, Magallanes, perdón. Sí, discúlpenme, Magallanes, sí, ¿no? Provocador sí, y gentil, sí, como claro, siempre. Sí, lo sabemos, sí. Pero, ¿no sienten ustedes que el oficialismo está perdiendo? No, sentimos. Es que no lo planteé. No sentimos nada. Está perdiendo, pero déjelo que lo planteo. Sí, una oportunidad de tender un manto a una persona como Giudici, desaprovechando que integre por la oposición. Me parece muy bien, sería interesante que integrara. Pero fue presidente de la comisión, que es más que ser vicepresidente, y no pudo ser reelecta en Morón porque no vive en Morón, pero sí en las últimas elecciones casi le va más o menos bien. El 2% sacó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Casi le va más o menos bien. El 2% de los votos, pero a mí lo que más me interesa, Magallanes, es que la señora Giudici sabe qué hizo con él, por ejemplo, reclamo de censura que hizo 7 case, lo cajoneó. Tengo un montón más para contarle. El pedido también de CN23 de nosotros. Tiene un montón de lo cosas. Lo cajoneó. Pero te ¿viste, lo, una ¿viste los ninjas que tienen estrellitas acá? Chocho, empieza a tirar las estrellitas. Porque es ordenada. No hay nada más lindo que guardar cajones. Sí. Es buena esa. Vamos rápido. Vamos. Te cuento muy cortito entonces, Lucho, que se acaba de completar el esquema de 3 días consecutivos de publicación de todos los antecedentes y de la propuesta de Sabatella entonces en los diarios, en 2 diarios que fueron en Tiempo Argentino y en Página 12. A partir de ahora habrá 10 días corridos para que todas las organizaciones se presenten y den su punto de vista. Lo han acompañado y han dicho y han celebrado, en realidad su nombramiento, el presidente de Farco, que es el Foro Argentino de las Radios Comunitarias, que impulsaron, que formaron parte de la coalición por una radiodifusión democrática. Heller, el propio Mariotto, viene sumando muchísimas adhesiones, Martín Sabatella, y de acuerdo con el cronograma estipulado, yo creo que antes del 4 ya tendría que estar nombrado. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @la Radio Pública. con Personal. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajeate todo lo que quieras con el marcadito del gimnasio. Y si no te da bola, con el que tiene pancita también. Personal. En septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 56 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en el que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Y Santiago Lucía, una noticia importante esta mañana referida al deporte y tiene que ver con el tenis y con la Copa Davis, particularmente, sobre todo lo que va a venir, ¿no? Se sorteó en Londres el cuadro de 2013 y la Argentina ya conoce a su rival en la primera ronda del próximo año. Estará jugando, al igual que sucedió durante esta temporada 2012, en su primer partido frente a Alemania. Cuando se abría el calendario 2012, la Argentina ganó como visitante, por eso los alemanes. ¿Quién está? En 2013, Tommy Haas, ¿quién más? Sí, Kohlschreiber es el tenista mejor rankeado. Y Tommy Haas es el otro que comparte equipo. Después habrá que ver cómo es la convocatoria, pero seguramente ellos dos van a estar dentro de los tenistas convocados. Va a ser del 1 al 3 de febrero, seguramente en el Meriterán de Weiss. En 10 series Argentina solamente perdió uno. Aunque también sería interesante, teniendo en cuenta lo que sucedió, lo susceptible que quedó parte del público, y también como así celebramos que el fútbol con sus jugadores más importantes vaya recorriendo el país, estaría bueno que en Copa Davis, cuando está la posibilidad de ver a Del Potro, de ver a Pico Mónaco, quizás a David Nalbandián, también el tenis empiece a recorrer distintas provincias. La final es entonces Checoslovaquia con España, ¿no es cierto? La final de la Davis del 2012. Sí, te quedaste medio noventoso, ochentoso. República Checa, no Checoslovaquia. Equipo de que yo era admirador de Mariscal Tito, ¿viste? ¿Por qué no en Punta del Este? La Copa Davis. Uruguay puede jugar en Punta del Este como local, sin problema. Argentina, estoy hablando. No, pero Argentina no, se hacen torneos. ¿Por qué le interesa ir? Para sacar un poco también de la ciudad de Buenos Aires y llevarlo. Sí. Pero podría llevarlo a otra ciudad de la Argentina, ¿no? Una ciudad uruguaya. Pero al contrario, la gente de acá tiene un estadio extraordinario, el Meriterán de Weiss. Pero yo, el Parque Roca, No. ¿Cómo Parque Roca? No, le acabo de decir el nombre del estadio, correctamente lo dijo. No. Meriterán de Weiss. Pero, además, Magallanes, discúlpeme, pero me parece que hay un problema geográfico de base acá. Hay un problema geográfico de base. Sí. Usted piensa que Punta del Este es Argentina y no es así. De base de formación tiene un problema. ¿En qué sentido? Pasta base. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Literal, es geográfico lo que le estoy diciendo, jurisdiccional, si quiere la palabra. Punta del Este, Uruguay, eso. Claro. Sigamos dividiendo. Villa Soldati, Argentina. Después ustedes dicen la patria latinoamericana, que no los entiendo, pero me desconciertan permanentemente. Una cosa es que nos querramos mucho, nos amamos, nos gustamos, está todo bien con los uruguayos, pero no somos el mismo país, somos distintos, nada más, eso lo quería marcar. Solos, vamos a terminar solos, con capital en Santa Cruz. Y así, hagan lo que quieran de mi Argentina. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. En Salta Capital, 10 grados 5 décimos la temperatura, humedad 76%, cielo nublado. Cesó hoy alerta por crecidas en el conurbano. Luciano Timerman, jefe del Comité de Emergencia Bonaerense, destacó el funcionamiento de los planes de contingencia municipales y provinciales. El funcionario admitió, no obstante, que se registraron evacuados en San Pedro, donde hubo caída de árboles y voladuras de techos. Tanto la zona norte como la zona sur, la zona de Ensenada y Quilmes también, han sido afectados. Por suerte, no de gran magnitud, se han anegado algunas calles en lo que son estos municipios y por suerte los planes de contingencia municipales y provinciales estaban activados, los municipios tenían preparados los centros de evacuados, si sí, llegaba el caso la necesidad de evacuar gente, que no fue la situación. El cese de alerta por crecida ya pasó del Servicio de Hidrografía Naval y lo único que nos queda ahora en la zona de San Pedro, sí, 20 evacuados, que es más que nada por algunas voladuras de techo, caída de árboles. En tanto, en Salta comienzan a normalizarse la situación tras el paso del viento Sonda con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. La ciudad de Salta y las localidades aledañas se recuperan lentamente de los perjuicios que ocasionaron el viento Sonda. La mayoría de los barrios de la capital salteña ya recuperaron el suministro de energía eléctrica y el servicio de agua, que se vieron afectados. Mientras tanto, el helicóptero y el avión hidrantes de la provincia sobrevuelan los cerros San Bernardo y 20 de febrero para enfriar sus superficies y evitar nuevos focos de incendio. Desde la Jefatura de Bomberos Voluntarios anticiparon que los siniestros están controlados. Las ráfagas de más de 100 kilómetros por hora registradas en la ciudad de Salta y las localidades del Valle del Lerma dejaron como saldo un muerto, 27 heridos y una gran pérdida de forestación en los cerros que rodean a la ciudad de Salta. Bomberos debieron evacuar las viviendas ubicadas en las laderas y sofocar más de medio centenar de incendios. El viento Sonda dejó sin luz y sin agua a más de medio millón de personas. Martín Van Damme, Radio Nacional Salta. Salta, la radio pública. Se suman escuelas a las medidas llevadas adelante por estudiantes en rechazo a los cambios en planes de estudio. Ya son 16 las instituciones tomadas por los alumnos que piden la apertura de un ámbito democrático de diálogo entre las partes interesadas. El secretario adjunto de ADEMIS, Néstor Dimilia, manifestó su solidaridad con los alumnos y aseguró que el ministro Bullrich hace oídos sordos a las demandas. No, desde ADEMIS nos estamos solidarizando a la lucha que están llevando los estudiantes, que es la misma que también nosotros te estamos llevando, que no es reciente, igualmente en forma conjunta con los estudiantes de escuela técnica venimos haciendo un reclamo hace varios meses, que dado el intento de implementar una reforma en las escuelas técnicas con cero participación de parte de los docentes, lo que nosotros pedimos es que se abra una participación real, y ya no solo en las técnicas estamos planteando, sino que dado que la reforma va a ser en todas las escuelas de nivel medio, que exista una participación real por parte de los docentes. Frente a esto, el ministro lo que está haciendo es oídos sordos. Tránsito. Continúa con demora la General Paz desde Provincia de Buenos Aires, el ingreso por Panamericana hacia Lugones de 10 minutos. La autopista de La Plata-Buenos Aires, lluvia fuerte, máxima 70 kilómetros por hora. Puente La Noria, con ingreso a General Paz, inconvenientes. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Salta, la temperatura 10 grados 5 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 6 décimos la temperatura, humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 79 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 79 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. La información no se detiene. Mañana más. Sí, está bueno esto. Es el trío del señor Sarretu. Lo que pasa es que están tocando en vivo en el Blue Note, me parece. Y es una toma así, viste, de aire, una toma de atmósfera. ¿No viste que se escucha con trabajo bastante fuerte? Pero aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Buenos días, Lucho y equipo. Buen día. Soy Mónica de Lomas y quería contarles que mañana, dentro de la Semana de los Derechos del Estudiante Secundario, vamos a descubrir una placa y 31 baldosas por la memoria en homenaje a los 31 alumnos y exalumnos desaparecidos de la Escuela Normal de Banfield, el ENAM. Invitamos a todos a este acto que se realizará en Manuel Castro 990 Banfield a las 18 horas. La gente responde a cómo hay que saludar, de acuerdo a lo que decíamos más temprano. Y bueno, acá Marcelo dice que él responde, mejor no sirve. Y Diego dice, alguien decía que cuando te preguntan cómo estás tenés que decir que estás fantástico, porque la mitad de los que te preguntan no les interesa y a la otra mitad quiere que te vaya mal. Claro. Es un hombre que cree en la humanidad. Es un humanista. Sí, buenos días a la Mabel de Villa Pueyrredón. Bueno, el desastre que está haciendo Macri, reduciendo, fusionando, quitando materias, va en detrimento de la educación pública. Y aparte está hecho con esto, por gente, como el ministro Bullrich, que no es ni investigador ni tiene formación en educación. Pero a su vez esto privilegia a las escuelas técnicas privadas que van a mantener su parte técnica como corresponde. Entonces, una vez más, a favor de lo privado y en contra de lo público. Y hecho por personas que no tienen la menor idea. Y en Bullrich se ve eso. Gracias por tu mensaje. ¿Qué era tu tía, Santi? No. Mi tía yo la quiero mucho. A mi tía no va a llamar a un programa de radio para hablar así porque si mi tía se llama a mí, me necesita particularmente. No se va a poner pero, a hablar. Pero, algún familiar tuyo era porque hablaba con la misma velocidad. Me llama en mi teléfono y habla conmigo. Claro, exactamente. Pero, ¿por qué pensaste que era la tía? Porque hablaba muy rápido, por eso. Qué rápido habla, sí, claro. Increíble, ¿eh? Una velocidad. Quiero decir que la oyente no habla por hablar, Santiago Lucía. Sí. Gracias, Che, por los mensajes que estuvieron mandando ustedes. Vamos a ponernos en contacto con Agustín Álvarez Rey, que está en el Congreso de la Nación. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Buen día, Lucho. Buen día para todos. Primera jornada aquí de audiencias públicas, donde se pone a consideración de los senadores las distintas posturas sobre el proyecto de ley que habilita a los jóvenes de entre 16 y 18 años a emitir su voto. Luciano, el primer expositor aquí fue, todavía está hablando en estos momentos, Alberto Scioli, el ministro de Educación, que prefirió hacer una comparación de las distintas épocas y sociedades para sentar su postura y demostrar que no hay impedimento para que los jóvenes de 16 años emitan su voto. Si te parece, escuchamos un fragmento de lo que decía Alberto Scioli. Sí, dale, a ver. La sociedad que votó a uno de los gobiernos que lucimos con más orgullo en la Argentina, desde el gobierno de Hipólito Yrigoyen. A ver, la sociedad que votó a Hipólito Yrigoyen. 35% de empadronados no sabían leer y escribir. La verdad que es un gobierno que tiramos para atrás y nos enorgullece, ¿no? El 56% de los niños solo estaban escolarizados en 1914. Y solo el 3% de 13 a 18 años estaba escolarizado. Solo el 3%. Y hoy discutimos si el 82% es poco. El 3%. Ahí estaba parte de lo que decía Alberto Scioli y otro los fragmentos de su exposición, comparó esta iniciativa con el voto femenino y recordó también con datos estadísticos que en aquella elección el cuadro comparativo de la decisión del voto femenino contra el voto general en porcentajes era exactamente igual y también recordó que en aquel entonces los argumentos eran más o menos los mismos en cuanto a aquellos que se oponen a la ampliación de ellos. Luciano, 62 expositores va a haber hoy, otro número similar el próximo miércoles. Esto termina hoy a las 9 de la noche y continúa el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Ah, bastante larga la cosa. Sí, sí, bastante larga. Lo que pasa es que son muchos los invitados, muchos los que quieren exponer. El oficialismo pretende escuchar a todos en tan solo dos jornadas. Entonces, bueno, se hace largo y hasta las 9 de la noche en ambos casos. Van a participar, aparte de Alberto Sironi, que acaba de terminar su exposición, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, diferentes jóvenes que actúan en distintos cargos dentro de los gobiernos provinciales y gobiernos nacionales, así como los principales referentes de distintas agrupaciones juveniles con o sin representación parlamentaria, son muchos, y también vendrán representantes de centros de estudiantes, incluso también del interior del país. Por eso el número adultado de expositores que superará los 160 en este caso. Agustín, muchísimas gracias por tu información. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar. Un abrazo, Lucho. Hasta luego. Chao, hasta luego. Mañana más. Sí, 10 horas 12 minutos en este momento, no es en China. Brienza, querido. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de uno de los pensadores del peronismo más interesantes que tuvo la década del 50 y del 60. Hablamos de John William Cook. Es el padre de la izquierda peronista, sin duda, o al menos es el padre de la teoría de la izquierda peronista. John William Cook nació en La Plata el 14 de noviembre de 1919 y murió el 19 de septiembre de 1968 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fue, si uno tiene que hablar de Cook, tiene que hablar de ese hombre que habló de igual a igual con el general Perón en el exilio, ese hombre que discutió política, de que discutió estrategia y táctica con el general que estaba allí. Fue el primer delegado personal de Perón después de su caída. Fue el hombre que organizó la resistencia peronista, estuvo preso, combatió en el 55 con una 9 milímetros contra los hombres que estaban apostados en el Ministerio de Marina. Fue también me sonrío porque muchos dicen que fue un combatiente en Playa Girón, allí en Cuba. En realidad estuvo en La Habana como reservista. Es un junto con su mujer Alicia Guren. Sabía que había estado cerca de Fidel, digamos, y que tenía conversaciones con Fidel Castro, pero no sabía que había estado participado de alguna manera de Playa Girón. Durante los combates de Playa Girón, lo que ocurrió en La Habana es que hubo brigadas de seguridad y brigadas de reservistas que lo que hicieron fue atrincherar La Habana, ¿no? El enemigo llegaba hasta las puertas de La Habana, y John William Cook estuvo allí revistando como tropa de reserva. Cook tiene, se puede dividir el pensamiento en tres grandes etapas. Una primera etapa republicana casi radical, muy cercana al liberalismo inglés. Eso es entre la década del 30 y principios de los 40, hasta que conoce a los forjistas. Él no interviene en el grupo Forja, pero entre el 43, 44 y el año 55, o 58 diría, es la etapa más peronista de Cook. Es la etapa en la cual se convierte al nacionalismo peronista, el nacionalismo popular. Se hace diputado, además, es en diputado, 53, ¿no? Es el diputado. Creo que es el diputado más joven de la historia, sí, que en la historia argentina. Creo que tenía 23 o 24 años, fue el bebé cuando. Le decían el bebé, claro, por su juventud. Dicen, hay varias teorías, dicen algunas teorías que Cook se lleva muy bien con Evita, otras dicen que no tenían una buena relación con Evita y que quizás por eso Cook no renueva su mandato en la segunda etapa de el peronismo, es decir, del 52 al 55. Hay que recordar que Cook es el famoso, tiene dos o tres grandes discursos. Primero, el apoyo a la reforma constitucional. Segundo, el ataque a la política económica liberal de aquel momento. Y el discurso de expropiación del diario La Prensa. Esa es la etapa en la cual Cook, es la etapa clásica de Cook, la etapa en la cual él piensa prácticamente en consonancia con lo que es la tradición del peronismo que deviene de Forja. Y hay una tercera etapa de John William Cook, que es del 59 en adelante, que es cuando él se enamora de la Revolución Cubana y considera que el peronismo es la Revolución Cubana en Argentina. Cook era delegado personal de Perón entre el 55 y el 61. Fue el hombre que de alguna manera lideró las protestas en el frigorífico Lisandro Latorre allí en Mataderos, y la derrota de los Mataderos, en Mataderos, perdón, marcó de alguna manera la decadencia de la resistencia peronista. A los peronistas que estaban aquí en la Argentina se dieron cuenta que la confrontación era una estrategia que no servía para obtener lugares políticos de expectación, y finalmente Cook renunció en el 61 a ser el delegado personal de Perón, pero siguió carteándose con el general Perón entre el 55 y el 66-67, donde fueron las últimas cartas, y es apasionante leer el diálogo entre dos hombres políticos, un hombre de la izquierda claramente y el general Perón, en el cual lo que hacen es discutir hacia dónde tiene que ir el peronismo. Cook es sin dudas el hombre peronismo, es el hombre que hacia el Frente Nacional habla de alguna manera de bloque histórico, habla de lo nacional, habla de lo popular como Gramsci, es el hombre que en las cartas con Perón le pide al general que traslade su domicilio de la España franquista a la Cuba castrista. Pero no tenía una buena relación con Franco, pese a eso decidió quedarse en España y no ir a La Habana por X motivos, pero eso marca de alguna manera el desencuentro entre ambos hombres políticos. A Cook se le debe también la creación de la Acción Revolucionaria Peronista, que es quizás la agrupación revolucionaria más joven del peronismo. Taco Rallo es de alguna manera una inspiración de ARP, como se conocía, y hay las últimas para decir es que su testamento es quizás un testamento de fe, ¿no? Él pidió que con su cuerpo fuera donado a la Facultad de Medicina después de sacar todos los órganos que puedan ser trasplantables, pidió que su cuerpo fuera donado a la Facultad de Medicina para que la ciencia haga de su cuerpo lo que quiera, y no que sea que su cadáver sea usado en ceremonias litúrgicas religiosas en las cuales él no compartía. Okay. No, un brillante eso que acaba de decir Brienza, pero digo también recuerdo una participación importante de Cook en 1954, cuando arreciaban las críticas en relación a la falta de oportunidades que la oposición sentía que tenía en los medios, fundamentalmente en la radio, ¿no? Y entonces le reclamaban permanentemente al peronismo un lugar. Sí. Y bueno, la participación de Cook fue en ese momento muy interesante. Bueno, pero de eso devino además un cambio, una modificación, y el primer político opositor que apareció hablando por radio, muy críticamente, por cierto, fue Alfredo Palacio. Palacio, sí, lo tengo, ese discurso de junio más o menos, de junio del 55, ¿no? No, 4 era. ¿54? Claro, ah, sí, okay. Fue antes de la caída de Perón. Sí, estaba pensando... Previo, prolegómeno, digamos. Sí. Brienza, ¿de qué muere John William Cook? De cáncer. Él tiene un cáncer al estómago, creo. Date gracia, ¿eh? No, gracias a ustedes. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Les hablo acá de San Juan. ¿Sabes? Los felicito por todos los programas. Soy una compañía. Soy Lidia de Barrio Norte. Qué bueno que los oyentes, donde quiera que estén. Luz de San Isidro. La Radio Pública. Habla Rubén de Sevilla. La Radio Pública. Este llamado es de Mar del Plata. Con la tecnología de hoy podemos escuchar la música que uno quiera, pero es como mapear solo, ¿viste? Te agarra la nostalgia. Bueno, yo estoy siempre con la Nacional. En cambio, con la radio estás mapeando con un amigo. La radio pública tiene oyentes. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Voto optativo a los 16 años. Soy Valentina, tengo 16 años. La verdad, sobre el voto a los 16 años no tengo todavía una opinión muy clara, no sé bien qué pensar, pero creo que hay un error en cuanto a pensar en que debe ser un voto calificado, el necesario para votar. Creo que en este caso se ampliaría las voces, se tendría una opinión más completa. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Laura Ross adelanta su próximo disco. Viernes 21 de septiembre a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado. Lavalle 3177, Capital Federal. Anticipadas en tuentrada.com. Laura Ross en concierto. La radio pública en internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Sí, 10 horas 23 minutos, hola querido. Bueno, allá lejos y hace tiempo, Lucho, un gran personaje de la radio, llamado el Ñato Desiderio, interpretado por Mario Fortuna, desafiaba desde su lugar a una sociedad que no leía lo suficiente. Él no era precisamente el modelo del hombre ilustrado, pero su dicho era, garrá los libros que no muerden. Y hoy empezamos una nueva sección sobre libros, leídos y mordidos, porque justamente, y la quiero empezar con un libro que me encantó, a ver, que se llama Cómicos, Tiranos y Leyendas, que editó Planeta, sobre textos de Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano tiene una característica en muchos de sus libros de lo que se podría llamar no ficción, pero que tienen una profunda carga de ficción, son libros que con tres palabras nada más, ¿no? En sus títulos: Artistas, Locos y Criminales, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, Piratas, Fantasmas y Dinosaurios, Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, y este que se llama Cómicos, Tiranos y Leyendas. Estos eran todos textos hasta ahora inéditos, publicados entre 1971 y 1996 en diarios como La Opinión y Página 12, y revistas como Crisis, Mengano, Humor, El Periodista y El Porteño. Y son, como él mismo dijo alguna vez, fragmentos de los instantes más felices de mi vida. Así dijo. El periodista Ángel Berlanga fue el encargado de revivir estos 41 textos de Soriano, de distintos tonos, épocas y géneros, e incluso dos escritos por su extraordinario alter ego Max Ferrarotti, que desarrolló primero en Mengano y luego en las contratapas de Página 12. Vamos a escuchar a Soriano en un sonido rescatado por Paula Nicolini. Precisamente tiene que ver con esta afición de Soriano de escribir sobre la temática futbolera. Lo escuchamos. Creo que yo debo ser uno de los pocos escritores argentinos que han sido jugadores de fútbol antes de ser escritores. Y siempre tuve la sensación, quizás sea engañoso, pero es mi sensación, de que aquellas experiencias en una cancha de fútbol, en un rectángulo, en donde 22 tipos enfrentan el azar, el destino, y al mismo tiempo tienen que exponerse como personas y como gente, siempre tuve la sensación de que todo eso estuvo muy fuertemente vinculado con todo lo que iba a hacer después en mi vida, en el amor y en la escritura. Conservo pocas cosas en la memoria, fogonazos que han dado cuentos, pero de esos fogonazos intransferibles, imborrables, hay algunos que son justamente el cara a cara con el arquero. El mundo del fútbol es un serio inconveniente para un escritor. Es como haber sudado demasiado y haber pensado poco. Y sin embargo, me parece que nadie piensa tanto y a tanta velocidad como un jugador de fútbol en el momento en que la pelota llega dando vueltas y él enfrenta al arquero y el arquero lo mira a los ojos. Bueno, qué bello momento este, que nos permite incluso hasta imaginar que Soriano está vivo, y lo está a través de sus textos. No son tantos los textos sobre fútbol en este libro, apenas son dos, en minoría frente a los tres sobre boxeo. La mayor parte de los escritos tienen que ver con política internacional, con política local, con literatura. Es un libro conmovedor porque rescata al mejor e inolvidable Soriano, y algo más, porque salió un nuevo libro sobre él, una especie de libro sobre Soriano desconocido de su adolescencia y juventud. Se llama Osvaldo Soriano, Los años felices en Chipoleti. Lo escribió Pablo Montanaro. En esa ciudad, él, que había nacido en Mar del Plata en 1943, comenzó a vivir con su familia a los 10 años. En esta ciudad, dice Montanaro, Soriano no leyó ni escribió nada. Solo le interesaban el fútbol, leer el gráfico y estar con los amigos del barrio. Qué maravilla. Gula, vos lo conociste a Soriano, ¿no? Sí, sí, mucho. Lo conocí mucho y compartí muchas cosas con él. Y por suerte, en 80 y 81, yo tuve la posibilidad desde México de ir dos veces a Europa, ¿no? Y ahí, visitando amigos, después tanto en Madrid como en París. En París él me alojó en esa casa donde vivía, que era 5 pisos, pero por escalera, ¿no? Sí. Y bueno, y de ahí tengo infinidad de historias con Soriano, ese tipo que nunca se levantaba más temprano que a las 4:30 de la tarde. Mirá vos. Y entonces lo que él me aconsejaba era lo que le aconsejé a Cintia Ottaviano cuando se fue para París. Dice, lo mejor en París es perderte. Sí. Salí de acá de mi casa, andate un día para la derecha, un día para la izquierda, un día para adelante, un día para atrás. Sí. Y dice, a eso de las 4:30, 5, me llamás por teléfono, te fijás en la calle donde estás, y yo en un rato estoy. Y efectivamente, eso hacía, se tomaba el subte y el metro, y estaba en un ratito. Y compartí la habitación con ese extraordinario gato que se llamaba Negro Bení. Sí. Que tenía una gran condición, que sabía abrir las puertas. Los picaportes, digamos. Sí, sabía. Se subía directamente. Es maravilloso. Bueno, él trató de enseñarle que abre la llave, pero... Con la llave. No, llegaba. No, el tipo que era un gato negro, sí, altísimo, se arqueaba y con una de las patitas hacía tric. Mirá vos. Y abría los picaportes. Negro Bení. Ula, me han contado que además era un polemista encendido. ¿Tenés recuerdos de esas discusiones? Es lo que más le gustaba, claro. Le gustaba discutir. Bueno, ¿no? A mí me gustaría recuperar un libro que tuve que se llamaba Llamada Internacional, con esa sección que él hacía en Página 12, en la contratapa, claro. Y que había empezado a hacer en Mengano, de ese personaje, una especie de periodista sueldo, vaya a saber de quién, que se llama Max Ferrarotti, ¿no? Me gustaría volver a tener ese libro. Tal vez en Mercado Libre esté. Ahí todo puede aparecer, y más si hay tanta gente que nos está escuchando, ¿no es cierto? Bueno, seguro. Gracias, Ulanovsky, ha sido un placer. Son las 10:30 en este momento. Nos en China es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 5 décimas, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Gustavo López manifestó sus expectativas respecto del 7 de diciembre próximo, fecha en que regirá plenamente la ley 26.522. El subsecretario general de la Presidencia consideró que son los medios los que se tienen que adaptar a la ley de servicios de comunicación y no al revés. Hay gran expectativa puesta en el 7 de diciembre, yo también la tengo, aunque no empieza nada ni termina nada, porque seguramente todo va a seguir, pero va a seguir de manera diferente, porque se cae el amparo principal que hoy impide que por lo menos al Grupo Clarín se le aplique el artículo de la desinversión o de la adecuación a la ley. Por primera vez, son los medios de comunicación los que se tienen que adaptar a la ley y no la ley adaptarse al interés de los medios, que fue lo que ocurrió en la historia de la recuperada democracia argentina. Alumnos de escuelas secundarias analizan extender las tomas. Estudiantes de escuelas técnicas y medias no descartan extender el conflicto por el cual son 16 los colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires. Ailén, alumna del colegio María Claudia Falcone del barrio de Caballito, dijo que la protesta de los alumnos es por tiempo indeterminado, aunque dijo esperar alguna convocatoria al diálogo por parte del ministerio a cargo de Esteban Bullrich. Nosotros participamos de la Coordinadora Unificada de Base, el CED, donde ahí, bueno, nosotros nos juntamos, ayer tuvimos una reunión donde se plantearon todos los colegios que estaban tomados, o sea, en qué situación estaba cada colegio, y la verdad que, o sea, desde ahí, bueno, esto le va a un representante por colegio, es donde se va discutiendo el tema de cómo se va siguiendo. Por ahora sería una toma indefinida, pero la verdad esperamos realmente una respuesta. Si no la hay, veremos cómo se seguirá, pero lo vamos viendo en el transcurso del tiempo, digamos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 5 décimas, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Ay, ay, ay, ay, ay, estoy rodeado de niños. Niños muy chiquitos. Caramba. Sí, han entrado, pero es una invasión esto. ¿De qué se trata? ¿Cuántos años tienen? A ver. Cinco años. ¿Y de dónde son? Colegio del Carmen. Colegio del Carmen. ¿Y a qué vinieron acá? Para conocer la radio. ¿Y qué te pareció la radio? ¿Te pareció un lugar copado, interesante, o te pareció un lugar de mierda? Copado. ¿Está bueno? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los micrófonos, los techos? Los micrófonos. Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas vos? Juan Ignacio. ¿Y tenés 5 años, me dijiste? Sí. ¿Y vas a ser periodista? ¿Te vas a dedicar a esta cosa peligrosa? Sí. ¿En serio te gusta? ¿A alguno les interesa estar adentro de la radio? Yo. ¡Otra, una, pero mira qué entusiasmo! Grite, un grito general. Cuando yo diga 1, 2, 3, van a hacer el grito general. A ver, diga. ¿Por qué quisiste ser locutor? Ay, mi amor, como pregunta. Bueno, es que la verdad es que yo me di cuenta que tenía una voz que era para hacer locución. Entonces, por eso me dediqué a ser locutor. ¿Qué, otra pregunta? Yo. ¿Por qué elegiste esta radio para trabajar? Ay, no, pero cómo bien, amor. La tercera pregunta debe ser fatal, le digo. Pero dije, respóndale. Tengo que responder. ¿Por qué elegí esta radio? Adelante, porque es un lugar lindo para trabajar y me siento muy bien y estoy muy contento con todos mis compañeros, con el señor Carlos Ulanowski, con el señor Magallán, más o menos con Magallán, porque es medio pesado. Sí, yo soy. No le hable mucho a usted, Magallán. Pequeños niños. Que se van a asustar. Con Santiago Lucía, con Cintia Otaviano, con Hernán Brienza. ¿Le quieren preguntar más? Esta radio. ¿Por qué elegiste radio? Sí. Por eso, porque está Ulanowski, porque está Cintia. Le gusta mucho la calle Maipú. Me gusta mucho la calle Maipú, el 500, sobre todo lo que hay acá al lado. Sí. Acá la señorita. A ver, ¿qué me quiere? Che, no me roben cosas, ¿qué me está robando? ¿Por qué elegiste esta radio para trabajar? Pero es la misma pregunta. Usted no escucha la respuesta. Aparecen algunos medios. No están conformes con la respuesta. Otro que levanta la mano, a ver. Fuerte. ¿Por qué quisiste ser locutor? No, pero ya me hicieron esa pregunta, ¿no? Pero está muy bien. Tampoco los retes. No, está bien. Una pregunta más que usted respondió y se van todos. ¿Por qué elegiste este trabajo. No, este eso, trabajo, este trabajo. Este trabajo, porque no, vos sabés que eso no tengo respuesta. La estoy pensando, todavía me queda, estoy grande. Pero la yo quiero preguntar. No me moleste, Magallanes. ¿Vos preguntarle yo? No, usted allá, tampoco. ¿Por qué sos de Rosario Central? No, ulanisquito, casi sé. Allá, por allá. A ver. Usted, señorita. Señor. Se fue, vení, pregúntame acá. A ver. ¿Podemos cantar una canción? ¡Ay, sí! Cielo, sí. Bueno, vamos a hacer un acuerdo. Yo les propongo una cosa a todos ustedes. Ustedes me cantan una canción y yo les pongo una canción de en la radio que está dedicada para ustedes del Colegio del Carmen. ¿Les parece? Yes. ¿Qué quieren hacer primero? ¿Cantar ustedes o escuchar la canción primero? Cantar la canción primero. ¿Vamos a cantar la canción primero o les hago yo? Uno, dos, tres. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Como el cantero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar. Y para que el viento se ría un buen rato, le escribo en el sobre un garabato. Viento, viento, estoy contento, viento, viento, viento, estoy contento, viento. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo, bravo! ¡Viento! Momento increíble en el estudio. En el estudio mayor de Radio Nacional. Muchísimas gracias, chico querido. Y encima hoy es un día de mucho viento. Ese terminó. Está contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer. Está gracioso los niños. Vamos a hacer una cosa. Así despachamos un poco el ambiente. Bueno, vamos a hablar de lo serio, chicos. ¿Por qué odiamos a las maestras? No. ¡Oh! Hernán. Príncipe Azul, Eduardo Mateo. Una bellísima canción, niños, para que se puedan ir retirando contentos y felices. Gracias por venir, ha sido un placer enorme para todos nosotros. Saludos a la señorita. Gracias a la seño. Donde la luna saldrá, ah, ah, ah, ah. ¿Quién es la maestra más buena de todos? La seño más buena, dígame cuál es de todas las seños. ¿Lo trata bien o no? ¿Sí? Sí, todas. En el patio todos los días. Qué tímido. Hay un papel que hay un papel que la señora nos pone gallitas. ¿Comes tocino? Sí, me encanta el tocino. ¿Sabes qué? ¿Comes salame? Sí, hice salame además. ¿Comes sanguchito con papas fritas y palitos salados? Sí, claro. Vos que cantado tendrás junto al conejo tan. Gracias. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el sol. Chao, señor. Sigue tu sueño. Que encantado tendrás junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Qué lindo Eduardo Mateo, estamos escuchando. Había nacido en un día como hoy de 1940. Exactamente. El talentosísimo Eduardo Mateo. Y Eduardo Mateo de alguna manera funcionó, vamos a decir así, para la música uruguaya. Él nació en Montevideo, para la música uruguaya funcionó como, viste, un origen. Hay algo de todos los músicos uruguayos que remite a él permanentemente. Es más, yo creo que sobre Príncipe Azul hay alguna versión de Drexler. Alguien ha hecho algo con Príncipe Azul, porque como un clásico también de Mateo. León Gieco. León. Y además tiene cosas grabadas con Cabrera también. Es un tipo, era un tipo absolutamente increíble alrededor de su música y como de la sensibilidad urbana que le pone a la música. Eso es lo interesante, ¿no? Gran guitarrista, cavaquinista, tocaba el cavaquinho. Y ha llenado toda una época en el Uruguay, y la sigue llenando, por cierto. Sigue tu sueño mientras. Lindo para los niños. Bosque cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Dice la biografía que el gusto por la música definía a la familia. Su padre era carnavalero y su madre una apasionada del canto. Y la presencia de ese ambiente musical hogareño, dominado por el candombe y la samba, marcó la infancia y la adolescencia de Eduardo. Y con el primer tamboril que le regaló el padre a él y a los otros dos hermanos también se los regaló, formó parte de la primera murga de niños que tuvo el Uruguay. Más, más, mañana más. Sí, 10 horas 43 minutos, Brienza, querido. Luciano, están investigando los vínculos de Hugo Moyano, el líder camionero, con la empresa Covelia de residuos. ¿Por qué? Porque aparentemente habría habido una serie de aprietes a los municipios por parte de camioneros para que se contrate a la empresa Covelia. Y entre ellos, el fiscal Juan Atey remitió copias de la acusación de un diputado provincial a distintos departamentos judiciales. Estamos comunicados con Walter Martelo, que es presidente del bloque de diputados de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires. Walter, Lucho Galén de Hernán Brienza de este lado, que dice buen día. Buen día, Lucho, ¿cómo está? Un gusto. Bien, todo bien. A ver si podemos tener algunos detalles de esta investigación, porque las presunciones son presunciones, pero ¿hay algo en concreto en términos de las presiones que podría haber ejercido Covelia con los municipios, Walter? Sí, por supuesto que las hay. Nosotros en el 2011 presentamos esta denuncia penal solicitándole al fiscal de Lomas de Zamora que investigue esta maniobra de obtención de contratos, sobre todo básicamente dos tipos de contratos, el de recolección de residuos y el de distribución del Plan Más Vida de la provincia de Buenos Aires. El Plan Más Vida, para que la gente que no lo conoce tenga una idea, es la distribución de los alimentos hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Por qué? Porque entendíamos que Moyano tenía un modus operandi que coincidía en casi todos los distritos del conurbano en tener bajo una insostenible presión a través de paros, ciudades prácticamente sitiadas en cuanto a tema de recolección de residuos, hasta tanto no se concretara el traspaso a favor de la empresa Covelia de estos millonarios contratos. Ofrecimos en esa causa una serie de testimonios, porque la verdad que lo que ocurría es que, por lo bajo, todos los intendentes nos decían lo mismo, pero ninguno se animaba a ratificarlo en sede judicial. Se presentó el ex secretario de gobierno de Necochea, Alberto Esnaola, y ratificó que en el despacho del intendente de Necochea se hizo presente Pablo Moyano personalmente, le pidió la extinción del contrato de la empresa que tenía hasta ese momento, que si no iban a sufrir un paro de más de 10 días en la recolección de residuos y que él tenía una serie de empresarios para presentarle que se podían hacer cargo de ese servicio. A los dos días se presenta en el municipio de Necochea Ricardo de Previsteris, el dueño, entre comillas, de Covelia, y obviamente hacen el planteo en favor de la empresa. Lo mismo ocurrió en Esteban Echeverría. Claro. Hugo Moyano en persona se presentó frente al intendente Grey a exigir las nuevas condiciones de contratación para la empresa Covelia. Y está ocurriendo lo mismo estos días, o sea, no hay que remontarse tanto al pasado en la ciudad de Quilmes, donde el intendente Gutiérrez pretende municipalizar el tema de barrido y Covelia obviamente le planta un paro absolutamente violento y descabellado para obtener ese servicio a favor de Covelia. La causa que iniciamos todavía está tomando un vuelco importante para nosotros, porque después que el fiscal de Lomas en menos de 45 días resolvió archivarla a pesar de estos testimonios, el fiscal general de Lomas de Zamora le indicó que la reabra e investigue a fondo, con lo cual fue una muy buena señal hacia nosotros y creo que hacia la comunidad, que pretende otro modelo de sindicalismo no vinculado a las empresas. Y hoy por hoy se ha abierto la causa, se han conformado 6 instrucciones penales preparatorias en todos estos distritos que nosotros mencionábamos, y está avanzando. Por eso nosotros decimos, las fotos de estos días de Moyano, con sobre todo con la CTA y con algunos dirigentes opositores, nos duele mucho, porque Moyano no ha dejado de ser el Moyano que era. De hecho, su esposa, su actual pareja, mejor dicho, y su hijastra tienen una empresa, Dixey, que le provee servicios de metálicos y ropa al gremio de camioneros. Ah. Y esto no viene de ahora, esto viene de hace mucho tiempo, nosotros también lo denunciamos. Me parece que hoy por hoy creer que, porque yo no asumo un rol opositor, ha pasado a ser de los buenos en términos políticos, a mí me disgusta mucho. Y más me disgustan algunas fotos, repito, de algunos dirigentes que hasta hace mucho tiempo pensaban todo lo contrario de Moyano y hoy casi lo están enalteciendo como un líder opositor. Martelo, concretamente, ¿hay pruebas que demuestren la relación contractual entre Covelia y Moyano? Sí, ¿hay documentos? Sí, mire, la empresa Dixey, la que yo mencionaba anteriormente, se conformó a partir de una sociedad anónima integrada por 2 personas indigentes del conurbano bonaerense. La empresa Covelia se conformó de la misma manera. No son las mismas 4 personas, ¿no? Pero justamente una de esas personas es socia en las 2 empresas. ¿Cuál es la práctica? Buscar ancianos, gente de los planes sociales, llevarla a los mismos escribanos, a los mismos contadores, conformar empresas y sociedades mínimas con un capital inicial de 12.000 pesos. Así se conformó Covelia y así se conformó Dixey. Hoy Covelia factura casi 800 millones de pesos anuales para después comprarlas. Ahora, cuando uno desmenuza la integración accionaria, encuentra los mismos socios indigentes, con lo cual esta expresión vulgar, y permítame repetirla, yo no tengo un carajo que ver con Covelia, como dijo Moyano, se cae de maduro cuando uno expone claramente los vínculos entre las empresas fantasmas que ellos han adquirido para hacer multimillonarios negocios con los gremios y con el Estado. ¿Qué posibilidades tienen los estados municipales de hacer frente a Covelia? Bueno, ahí hay un reclamo de la señora presidenta, que ustedes saben que yo no tengo ninguna coincidencia con la presidenta, pero que me parece que es un reclamo acertado. Ella en una reunión hace 5 o 6 meses les dice a los intendentes: señores, si ustedes se quejan que Moyano y Covelia se llevan el 30% del presupuesto municipal, confróntenlo, municipalicen. Y usted seguramente me está diciendo: bueno, diputado, pero esto no se puede porque... Claro, debe ser difícil de implementar, Walter, me imagino. No es difícil. Usted sabe que hay municipios que tienen el servicio municipalizado. Entonces uno se tendría que preguntar al revés. Y no son municipios de nuestro signo político. ¿Por qué Moyano no está en Ezeiza? Y en Ezeiza el servicio es igual de eficiente y 10 veces más barato. Yo creo que es porque hay complicidad de los intendentes con Moyano o la UBA hasta hace muy poco tiempo. Bueno, ahora los números no le dan a los intendentes y el servicio no se puede sostener. Bueno, es obvio que hay intendentes que están peleando. Francisco Barba Gutiérrez está peleando contra esta situación y le está costando mucho. Pero alguna vez hay que pararse y decir, miren, este modelo de sindicatos, lobistas, empresas, tiene que terminar en la Argentina, porque va a llegar un momento que la el monopolio que tiene Moyano en cuanto a la recolección de residuos junto a Covelia va a paralizar el conurbano y nos vamos a convertir en Nápoles. Claro. Y a eso no tenemos que llegar, y justamente esa es la pelea que estamos tratando de dar. Walter, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, al contrario, gracias a usted. Ha sido un placer. Estuvimos hablando con Walter Martelo, que es presidente del bloque de diputados de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires, con algunos detalles, efectivamente, de lo que se está viviendo en varios partidos del conurbano bonaerense en relación a la empresa Covelia, que es la empresa que hace la recolección de residuos en varios partidos. Tiene una flota de camiones realmente importante. Es una empresa grande que hace la recolección de residuos en varios partidos de la provincia de Buenos Aires. Y estaba contándonos el diputado Martelo la relación que tiene esta empresa con el ex líder de la CGT, Hugo Moyano. No se trata, como dijo bien el diputado Martelo, de dar vuelta la lista de buenos y malos, sino de tratar de comprender cómo funcionan las empresas en el terreno, es decir, en el conurbano, Luciano, y cuáles son las posibilidades que tienen de defensa esos lobbies, los intendentes, que de última son elegidos por la gente del lugar, ¿no? Digo, ahí también hay una discusión entre la democracia del voto y la fortaleza o la impunidad, si se quiere, de las empresas con su capacidad de presión corporativa. Mañana más. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo, me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil, va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 53 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Mañana más. Mañana más. Hola Margot. Qué linda que es la versión de que ya resuelve Margot, ¿eh? Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes tuyos. Me quedé sin aire. Aprovechamos a escucharla, otra vez. Es el día. Ya voy a poner. Aprovechamos para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes. Pobre, 49998. Lo voy a hacer en cuotas. Ojitos, enseñale cómo se administra el aire. Que llamen al 4999-8700 y listo. Sí, buen día. Galende, te quiero decir que en la Pampa del Leoncito, en San Juan, maravilloso lugar, hay unos cuatriciclos a vela y se hacen unos certámenes con eso. Así que cuando quieras, date una vueltita por ahí, que aparte hay un hermoso observatorio astronómico y es una zona hermosa y realmente de lo más llamativa. Y ahí hay cuatriciclos a vela. Gracias, buenos días. Uy, me encantó. Me encantó un cuatriciclo. ¿Dónde es? Dijo la provincia de La Pampa, pero no. No. ¿Dónde? Poné de nuevo. Sí, buen día. Galende, te quiero decir que en La Pampa del Leoncito, en San Juan. Ah, La Pampa del Leoncito. Ya sé dónde es. Sí, pero esa es complicada, ¿viste? Porque ahí sopla juete. No sé si me animo. Hay que tener una habilidad especial. ¿Cuál sería el peligro? Y que te lo pones de sombrero al cuatriciclo con el viento fuerte. ¿Ah, sí? Y claro, parece que te da vuelta, sí, no, me das miedo. ¿Pero es una motor o a cuatriciclo? No, a vela, o sea, debe tener un motorcito, pero es como el velero que tiene un motorcito por las dudas que no haya viento, digamos. Pero me imagino un aparatejo así, de esa naturaleza. Norma Salas, a través del Facebook, ofrece el libro del que hablaba Ulanowski, Llamada Internacional, de Osvaldo Soriano. Ahí tenés. Por las dudas que no haya entrado, me imagino, a través del teléfono, lo reitera este ofrecimiento a través de Facebook. Bueno, ponete en contacto. ¿Es un ofrecimiento a mí? Parece que es un ofrecimiento total, pidiendo, sí. Me parece que es a vos. No, pero bueno, digo... acepto ese generoso ofrecimiento. Buenísimo. Perfecto. Bueno, Norma Salas. Norma Salas había una periodista. Un intercambio, Ulanowski, dele. Sí. Había una periodista, Norma Salas. Bueno, podés, después ser, te quedás con la dirección, misma. Claro, te quedás, bueno, con la dirección. Bueno, estamos en contacto a través del Facebook. Exactamente, gracias, ahora lo resolvemos. ¡Aló! Buenos días, mañana más. Los felicito a Galende, a todo el equipo, Cintia, a todo el equipo. Muy bueno el programa. Quería, si por favor, Adalberto Flores me puede pasar un tema, ya que dijo que convocamos a eso. Desde el alma, por Osvaldo Pugliese. Por Osvaldo Pugliese. Los felicito, los quiero mucho, Norma de Tigre. Gracias, Norma. Recién lo voy a Adalberto, porque el tipo viene, no sé por qué viene con tantos discos, porque después pone uno solo, ¿viste? Pero lo vi caminando. Pero viene además con los long play. Claro, viene con los long play, es una cosa rara, ¿viste? Porque transporta, vienen esas valijas, para que ustedes entiendan, esas valijas de tela vieja que tenían los bordes reforzados en cuero. Sí. Bueno, está con una valija de esa el tipo caminando. Yo creo que está medio loco para mí. Está medio perdido. Pero es encantador. Es encantador, pero no neguemos que está un poco perdido, Ula. No, sí, eso puede sí. ser. Eso. ¿Cómo? Perdón, no te escuché de nuevo. ¿Le compramos un carrito? ¿Lo ayudamos con algo? ¿Qué dices? Parece unas que rueditas, no hay que intervenirlo. No hay que intervenirlo de ninguna manera. Hay que dejar que el tipo haga lo suyo, ¿viste? Buen tipo ese, sí. Sí, hola, Lucho. Quería hacerte un comentario. ¿Puede ser que Lucía trabaje en Canal 26 con Polimeni y la nueva Pechocha? Me pareció que era ese chico nuevo que vi ahí en Canal 26. Un pendejo, beso grande, Mercedes. Sí, pendejo, sí. Efectivamente, es él. Pendejo, te dijeron pendejo que tenés como un aspecto, claro, Canal 26 con la Pechocha. Te descubrieron en Canal 26. Te descubrieron. Con Polimeni, sí, soy yo. Y con la nueva Pechocha. Soy yo, y es todo culpa de Polimeni, pero soy yo. Caramba. Que era ese chico nuevo que vi ahí en Canal 26. Un pendejo. Somos todos así. Me gusta la frase, Sí, querías contar algo, Santi, porque como estuvimos hablando del tema de Covelia y Moyano, me contabas algo de lo que pasó en Mar del Plata, ¿no? Sí, claro, que tiene que ver con Facundo Moyano. Desde el 12 de agosto es el presidente de Alvarado de Mar del Plata y llamó poderosamente la atención un episodio de violencia en la primera presentación de Alvarado. Participa en el torneo Argentino A, jugó frente a Gimnasia de Entre Ríos y hubo un enfrentamiento muy grande, no con la gente de Entre Ríos, sino entre facciones de la barra de Alvarado de Mar del Plata, a lo que Facundo Moyano atribuyó a grupos pagos que van a querer interferir en el club y a instalar temas que no tienen que ver con la política de Alvarado, sino que vienen de otros sectores, ¿no? Pero está dirigiendo un club y casi a un mes de ser el presidente de la institución ya tuvo un serio episodio, que cuando digo serio hubo heridos de bala y todo. Pero digo, yo creo que... Sí, perdón. No, digo, estuvo bien el pendejo. Estaba pensando. Pendejo, sí, casi siempre está bien. Está bien. Además es de Racing, el pendejo. Claro, ya no son más objetivos. Claro. No, pero digo, me parece que tarde o temprano los Moyano, si ya no se dedican, se van a dedicar al fútbol. Digo, son... Se dedicaron durante mucho tiempo, sobre todo en la gestión de Comparada. Hugo Moyano era un tipo muy escuchado del Independiente, y Pablo, otro de los hijos de Hugo, también, y se habló mucho también del vínculo que existía no solamente con Julio Comparada, sino con miembros de la barra de Independiente cuando estaba Álvarez, conocido como Bebote, con Pablo Moyano. Sí, sí. Y tuvieron intervención también. Creo que tuvieron que ver con la compra fallida al final, pero del Club Comunicaciones. Creo que, no sé si esto estoy equivocado o no, con ese club nuevo, se llama Mercado Central. No, con Sacachispa Mercado Central no. Con ese club no. Pero la intervención fuerte fue, claro, en comunicaciones, que todavía tiene que terminar de expedirse la justicia, qué es lo que va a suceder con ese club. Y ahora, lógicamente, en Mar del Plata, con la presidencia de Facundo Moyano en Alvarado. Y lo que marcaba Magallanes es que también se interesaron por el tema del boxeo, de apoyar a boxeadores. Sí, muchos boxeadores consiguen entrenarse y dedicarse profesionalmente al boxeo, con el apoyo de distintos sindicatos, no solamente camioneros, vinculados a Moyano. Un pendejo. Estuvo bien el pendejo, así. Un pendejo. Eso. 11:01, señoras, señores, en este momento en Argentina. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. En la ciudad de Córdoba, temperatura 12 grados 2 décimos, humedad 53%, cielo despejado. El voto anticipado se debate en audiencia pública. Continúa la primera audiencia pública en el Senado de la Nación, donde los expositores dan su parecer sobre el proyecto de ley que habilita a los jóvenes entre 16 y 18 años a emitir su voto. Está exponiendo todavía el primero de ellos, el ministro de Educación, Alberto Scioli. Por esta sala pasó el titular de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Agustín Rossi, que sobre la ampliación de derechos que propone la ley decía lo siguiente. Seguramente, si nosotros hoy brindamos este voto de confianza a los jóvenes entre 16 y 18 años, que es esto, digamos, ¿no? Un voto de muchísima confianza para con ellos, que le estamos dando nuevos derechos, que le vamos a dar la posibilidad de votar, que lo podrán hacer libremente, que confiamos que lo van a hacer adecuadamente, seguramente aquel que no está interesado, la misma sanción de la ley lo incentivará a interesarse más de las cosas que suceden en nuestro país y la vida social de los argentinos. La jornada de hoy se extenderá hasta las 9 de la noche y pasarán por el Salón Arturo Illia más de 60 expositores. Un total de 130 serán presentes aquí en el Congreso entre hoy, que es la primera jornada, y la segunda, que se llevará a cabo la semana que viene, el miércoles, a partir de las 9 de la mañana. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Confirman la condena a represores acusados en la causa denominada Contraofensiva Montonera. La Cámara Federal ratificó la pena a 19 años de prisión para el ex coronel Antonio Herminio Simón. Asimismo, elevó la condena de 10 a 15 años para el agente de inteligencia del ejército, Alfredo Omar Feito. Los camaristas ratificaron la responsabilidad que el juez Ariel Lijo les atribuyó por asociación ilícita, secuestros y reducción a servidumbre y tormentos. Estatales cordobeses mantendrán una reunión con autoridades del ANSES. El titular de la Unión de Educadores, Juan Montserrat, confirmó a Radio Nacional que durante la jornada de hoy se entrevistará con el titular de la ANSES, Diego Bossio, por la Caja de Jubilaciones. Participarán también del encuentro el secretario general de Luz y Fuerza, Juan Leiría, y la diputada nacional, Carmen Nebreda. Montserrat confirmó también que mañana se realizará la caravana de los gremios estatales. Respecto del paro anunciado días atrás, aseveró que hemos convenido un paro sin fecha. Trabajaremos en conjunto con los gremios y hay voluntad de los compañeros de realizar nuevas medidas de fuerza en contra de la reforma jubilatoria dispuesta por el gobernador José Manuel de la Sota. Nosotros queremos exponer ante las autoridades que están decidiendo el no envío de los fondos de la zona provincia los efectos que tiene esa decisión. Básicamente tiene un efecto nefasto, como es que los compañeros jubilados no han podido cobrar el aumento salarial. Y al mismo tiempo ver de qué manera se pueden arbitrar los medios para poder corregir esta situación que tiene a una última propiciatoria, como son los jubilados y los futuros activos que se van a jubilar. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. El tenista argentino Horacio Ceballos fue eliminado en la primera ronda del ATP de San Petersburgo. Perdió ante el italiano Simone Bolelli por 7-6 y 7-5. El tiempo. En la ciudad de Córdoba, temperatura 12 grados 2 décimos, humedad 53%, cielo despejado. En Buenos Aires, la marca actual 9 grados 6 décimas, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. ¡Esa! Linda mañana para un valsecito, viejo. Llegó Adalberto Flores a Radio Nacional, nuestra querida radio pública. Me comentaron que un oyente pidió desde el alma. No andábamos tan lejano, viejo, porque traigo de Angeli, Dante y Martel. No desde el alma, pero otro vals hermoso. Mañana le paso desde el alma, vieja, por Pugliese, claro que sí. Y a todos los amigos, al que pedía Garúa, por Troilo y Goyeneche, también va a estar. Pero hoy Carlos, hoy Hernán, mis bellas flores, que nada tienen de pobreza, me estoy refiriendo a la Marucho y al Otaviano, mi querido Santi, voy a pasar Pobre Flor. ¡Subí el volumen y tirate unos pasos, como dicen los guachiturros, dale! Frío de un invierno cruel, ingratitud y dolor, pobre flor, hoy es sepulcro y paz de mis ansias de pasión. ¿Por qué no vuelve más lo que amé con frenesí? Ay, que se han hecho los besos que con embeleso me diste a mí. Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para no volver, siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor. Juramento vano de una boca ardiente con ponzoña y maldición, pero el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía triste la cubrió. Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar el corazón que te amó. Bien olvido con su manto triste para no volver, siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor. Juramento vano de una boca ardiente con voz y maldición, pero el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía triste la cubrió. Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar el corazón que te amó. La puta. Qué lindo, qué lindo valsecito. No, Dante, ¿y quién? Y Martel. Dante y Martel. Y atrás, ¿quién estaba? El Colorado de Angeli. Hay equipos que quedan en la historia. Y este viejo era el Barcelona en un momento, ¿eh? Qué lindo viejo de Angeli, Martel, Dante. El Glostora Tango Club. Era. Cuando estos cantaban, se ponían espadeaban con la ñata, viejo. Estaban así, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Qué lindo valsecito, viejo. Hay que entrar a tiempo, ¿eh? Hay que entrar. Un ejercicio para los locutores, sí, me estaba diciendo acá Marucho. Pero sobre todo para el alma, porque recién vi, voy a contar acá una intimidad de la mesa, como un piano le pegó en el palo y le marcó un golazo a Carlito Zulanowski. Efectivamente. Son esos sonidos, ¿no?, que nos llevan, vas a saber a dónde, viejo, porque son los misteriosos. A veces yo también me encuentro haciendo, en la soledad que tiene uno, gestos que vienen desde el propio magma interior. Ah, caramba. Desde adentro, pensando en viejas situaciones, en viejas postales que quedaron en el cajón de los recuerdos. Y uno, recién lo vi a Carlito que esbozó como una sonrisa de costado, seguramente como una brisa de un recuerdo hermoso, interior, que todavía sobrevive dentro de uno. Eso es lo lindo, cuántas cosas vivas que tenemos, viejo. Con un pianito además, ¿no? Con un pianito, con un sonidito. Un toque nomás y ya. Es la entradita. Pibe, si lo encontrás, tráemelo. Y nos vamos tratando de recordar a base de pianitos momentos inconfesables que han quedado dentro de uno, porque uno no es otra cosa que un gesto a la deriva tirado en el medio de la vida inconscientemente. Ah. ¿Te sentís bien, Ula? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís bien? ¿Está bien? Extraordinario. ¡Epa! ¿Quién sería el pianista? Ah, el colorado del pianista. ¡Colorado! ¡Bien! Claro, claro. ¡Espectacular! Muchas gracias, Alberto. Discúlpeme, le quiero hacer una consulta, porque sí, hace un rato contaba yo al aire que lo vi pasar por el pasillo y usted iba con una valija muy grande. ¡Nastalina! Sí. ¿Lleva naftalina? ¿Que tu noche no es naftalina? ¿No eran discos? Sí, no, naftalina, viejo, naftalina. ¿Y para qué? ¿Pero que usted cuando hace pis tiene una naftalina? ¿Cómo es? Porque fui criticado acá por un integrante de la mesa diciendo que mi saco tenía olor a humedad. Sí, fui yo. Magallanes, sí, pero usted también hace esas cosas con la de Alberto, no tiene que... No quise molestarlo. Sí, bueno, pero no lo jodas. Pero lo molestó. No, lo molestó. Pobre, sí, muy pobre y humilde. Bueno, pero hombre, déjelo hablar. No, si entonces yo agarro y lo que traje es para no molestar. Me vengo con mi valijita de naftalina y vamos a... Porque quedó impregnado, no lo puedo sacar. Claro. Sí, porque le puso un... Pero no es de lluvia, sino de lágrimas, de soledad. Oh. Me retiro, viejo. Alberto, no le des pelota. Llévese el... No, no le des pelota, no hable usted mal. Simplemente los dejo recordando valsecitos y pianitos, ¿no, Carlos? Gracias, gracias a Alberto, en serio. La valija. ¿Por qué no se va usted, Magallanes? Tranquilo, la gente. Uy. Qué buen momento, Alberto. Vamos. Muchas gracias. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Voto optativo a los 16 años. Me llamo Agustina, tengo 16 años. Creo que lo principal, que sería muy bueno que todos los colegios cuenten con los centros estudiantes, que de a poco los chicos conozcan la política y se sientan ciudadanos. Y además creo que el proyecto debería rever el hecho que los chicos solamente pueden votar el cargo de presidente, y la mejor manera de incluirse en la política sería que voten también el cargo legislativo y la Ciudad de Buenos Aires o las intendencias en este caso. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, habla todo lo que quieras con esa compañera de la ofi que te gusta y con las que no te gustan también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 15 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometes? Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Volumen. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 11 horas 16 minutos en este momento en Argentina, estimado Brienza. Ayer se presentó un duro informe sobre los desmanejos de Repsol en YPF, lo hicieron el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y se trata del informe Mosconi, que muestra prácticamente los desastres que había hecho la empresa española con las reservas de hidrocarburos en la Argentina y cómo y de qué manera se repartían utilidades sin invertir lo que debían hacer. Se las llevaban, digamos. Se las llevaban sin invertir, se las llevaban sin explorar, se la llevaban sin ofrecer trabajo en la Argentina. Federico Bernal es bioquímico y es especialista en temas energéticos. Bernal, Lucho Galende y Hernán Brienza de este lado, ¿cómo le va? Buen día. Lucho, Hernán, buenos días, ¿qué tal? Bien, acá andamos, todo en orden. Tratando de escular, digamos, un poco que, de qué se trata el informe Mosconi, ¿qué es lo que le pareció más interesante, Bernal, de lo que fue presentado en el día de ayer? Es el, creo yo, el... En la columna de hoy en Tiempo Argentino, creo el broche de oro de lo que es un cambio revolucionario en materia hidrocarburífera a partir de la renacionalización de YPF. El broche de oro, ¿por qué? Porque es el resultado de la auditoría del Estado durante la intervención, durante el tiempo que duró la intervención, la auditoría que realizó el Estado sobre la eficiente administración de Repsol al frente de YPF. Digo eficiente porque está en función de los objetivos que Repsol se planteaba, o se planteó desde que llegó al país en el 98 o 99, para ser más exactos, que fue desguazar, seguir aniquilando YPF a pesar de haber sido privatizada, desnacionalizada, seguir destruyéndola y utilizándola como, bueno, una generadora de divisas, de recursos para poder extenderse en otros países y en otras regiones, inclusive con mucho menos potencial petrolero que la Argentina, pero con mayor seguridad jurídica, también, por supuesto, seguridad jurídica en función de los intereses de los accionistas. Bernal, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? Cuando uno revisa los números en los cuales Repsol y YPF de alguna manera condenó a la Argentina a importar energía de otros países, piensa en cuánto le costó a la Argentina poder recuperar YPF. Sí, bueno, hay muchos que, por supuesto, se escuchan voces críticas de ¿por qué no se hizo antes? O ¿por qué no se estatizó, expropió el 100%? Y la verdad que son procesos muy complejos, de intereses muy poderosos en juego. Solamente para dar un ejemplo, Chávez tardó casi 8 años en nacionalizar PDVSA y todavía le falta mucho y tiene desafíos y tiene dificultades enormes en poder consolidar el proceso de nacionalización. Y si uno se, vos como historiador lo sabés muy bien, si uno se remite a la historia de lo que fueron los procesos de nacionalización o renacionalización, no solamente en América Latina, sino en Medio Oriente, todos los países grandes productores y exportadores de petróleo de Medio Oriente, fueron procesos muy complejos que llevaron mucho tiempo, muy contradictorios, pero lo bueno acá en la Argentina es que en meses, de abril a esta parte, se avanzó lo que debería haberse avanzado y no se avanzó desde el 2003, cuando el mismo Néstor Kirchner comenzó a plantear la necesidad de un cambio en materia energética e hidrocarburífera, y su primera apuesta fue en ARSA. En ARSA fue creada en 2004. El informe Mosconi dice que el Estado argentino ya está en condiciones de suplantar el 47% de las importaciones de energía que hacíamos con Repsol. ¿Es cierto esto? Sí, a ver. Primero, ninguno de los cambios... el 50% de las reservas hidrocarburíferas cayó del 99 al año pasado. Cerca de casi lo mismo, un 45% de la producción de petróleo, el 37% de la producción de gas entre 2004 y 2011, cerca del 20% de la elaboración de combustibles líquidos, o sea, las naftas y todos los combustibles derivados del petróleo, por parte de las refinerías de Repsol, YPF. Es muy difícil levantar eso en siquiera un año, a pesar de que ya se ha recuperado mucho la producción de tanto de gas como de petróleo y la capacidad de refinación. Es muy difícil tener resultados como los necesita el país, que es terminar con la importación, yo no digo de energía, yo digo de combustible. O sea, nosotros importamos combustibles y gas natural. Y creo que vale la pena hacer la distinción, porque está la soncera o este argumento de la oposición de que la Argentina es un importador de energía, ¿no? Y eso es falso, porque la energía es petróleo, es gas natural, es combustibles y es electricidad. Y nosotros, por ejemplo, exportamos electricidad. No somos importadores netos de electricidad. Y de gas natural y de combustibles, que sí somos importadores, y nos hemos convertido en importadores en función de esta administración de Repsol, desinteresada del país, del interés de los 40 millones, bueno, importamos apenas un 15% de la demanda total de gas natural y cerca casi también de un 15% de la demanda total de combustibles. Por eso creo que es importante hacer la distinción de la Argentina no es importador de energía. Federico, gracias por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Federico Bernal, bioquímico, especialista en temas energéticos, dando algunos detalles sobre lo que pasó ayer con el informe Mosconi, que es el informe que presentó la intervención de la empresa Repsol YPF. Está pensando una cosa, Brienza, alrededor de una tan cuestionada intervención, porque ¿se acuerdan? En ese momento era algo así como violencia acá, digamos, irrumpieron, etcétera. Efectivamente fue una intervención que se tomó, además de haberla preparado, digamos, la intervención en sí a la empresa, se tomó muy sobre el pucho. O sea, llegaron y le dijeron a los gerentes de Repsol YPF, váyanse, qué sé yo, y entraron los tipos que vienen a ser el gobierno o los funcionarios que designó el gobierno para la intervención. Ahora estaba pensando que ese gesto que fue registrado por gran parte de la prensa como un gesto violento de parte del Estado frente a una empresa, si no hubiera sido de esa manera, no nos hubiéramos enterado de nada. Porque los tipos hubieran hecho todas las trapisondas posibles como para estar ocultando lo que estaban haciendo. Y hay veces en que los estados o los gobiernos, mejor dicho, toman medidas fuertes en su naturaleza, pero también porque están defendiendo un interés común, que es, en este caso, defender una empresa de la naturaleza Repsol YPF, que como estamos viendo, no solamente le pagaba plata a los periodistas para operar, no solamente estaba en un proceso de desinversión en la Argentina y de salida casi automática de las divisas que podían conseguir en la República Argentina, sino que también, digamos, no tenía ninguna intención de participar en el proyecto de desarrollo que inclusive tiene una demanda energética muy importante. Me parece como uno de los detalles interesantes para pensar alrededor de lo que fue la intervención de una empresa tan importante como Repsol YPF. No estamos hablando de una empresa que produce textiles, es una empresa muy importante en términos de intervención del mercado energético porque representa el 70% del consumo de energía en la República Argentina. Por culpa de Repsol YPF, el Estado argentino tuvo que importar gas y petróleo por 10 mil millones de dólares. Eso significaba un desangramiento lento de la economía argentina, y muchas de las cosas que hoy estamos viendo, de las medidas que se toman contra la compra y venta de dólares hoy, están relacionados con ese hueco económico que dejó YPF. Por lo tanto, me parece que hay que reflexionar seriamente desde el periodismo cuando se acusa tontamente al Estado de haber intervenido como intervino YPF, cuando en realidad no se, lo que no se cuestiona es qué era lo que estaba haciendo YPF contra el Estado argentino, ¿no? Toda la información está en Mañana Más. Sí, Octaviano, querida. Lucho, que el traspaso del subte del ámbito de la Nación a la ciudad de Buenos Aires haya salido prácticamente de la agenda mediática no quiere decir que esté resuelto. Esto se da en un contexto, como sabés, en el que los reclamos por parte de los trabajadores y de los usuarios son permanentes. La responsabilidad también de la empresa Metrovías por la deficiencia del servicio. Pero ayer se conoció un nuevo comunicado de la empresa reclamándole a la ciudad de Buenos Aires que se haga cargo del subte y que le transfiera el dinero que le tiene que transferir. Lo que dice este comunicado a nuestros pasajeros es que ellos recibieron los 123 millones de pesos en subsidios federales, es decir, los que le envió la Nación a la famosa cuenta a nombre del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente le llegó a Metrovías, y lo que asegura es que con esos fondos que ya fueron transferidos entonces, vienen cumpliendo con lo acordado con los trabajadores, que es trabajar para volver a poner en funcionamiento esas 20 formaciones que habían sacado por falta, falta de mantenimiento, de dinero para poder hacer el mantenimiento. Pero lo que dice Metrovías es que ellos tienen un déficit de 277 millones, que se redujo, lógico, con este dinero que recibió, pero que siguen teniendo las cuentas en rojo. ¿Por qué? Porque está pendiente que la ciudad de Buenos Aires le cancele la parte de la deuda en concepto de subsidios, que ya fueron acordados en aquella famosa acta de enero que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se niega a ejecutar como debería ser. No quiere pagar, digamos. No quiere pagar. Este es el reclamo que hace una vez más Metrovías, que lógicamente no tiene que ver con el respeto de un bien jurídico, la firma de un acta, sino estrictamente con dinero. Lo que dijeron desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo que dijo Juan Pablo Picardo, es que no existe esa deuda, porque el traspaso no fue hecho, que se trata de una responsabilidad del Estado Nacional, que tiene bajo su órbita el contrato, y que la única manera para que la ciudad de Buenos Aires pague lo que tiene que pagar es a través de lo que decida la justicia. Así lo dijo. Así que los metrodelegados, como anunciaron hace 15 días, insisten que hay un conflicto en puerta y que puede llevar a tomar medidas nuevamente, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sigue en la tesitura de decir ese acuerdo no se firmó, no se ejecutó, el dinero, los 150 millones de pesos que le deberíamos haber dado a Metrovías, no teníamos por qué dárselos. Mañana más. Santiago Lucía, querido. Hoy se presenta el seleccionado argentino de fútbol, el que integran los jugadores que juegan en el torneo local, no los que vienen de jugar en las eliminatorias sudamericanas, que mayoritariamente son todos futbolistas que están en distintos clubes de Europa. Hubo una definición de algo de lo que vamos a ver esta noche que llamó la atención de Alejandro Sabela. También la conformación del equipo. Hoy Argentina va a jugar en Goiânia, en Brasil, a las 21:50, con 5 defensores. Y dijo el técnico Alejandro Sabela que el sistema, una propia definición del admirador de Hernán Brienza, quien dijo, no por Brienza sino por Sabela, que va a ser cauteloso lo que hoy estratégicamente haga la Argentina cuando enfrente a los brasileños, bueno, como visitante. Con 5 atrás, sí, ¿no? Sí, creo que, y hace tiempo que se viene pidiendo algo para el seleccionado argentino, que pasa también con algunos equipos del fútbol local. Bueno, de hecho hoy el tema de River está en plena discusión. El tema de definir una identidad y que un equipo de fútbol tenga un contenido en cuanto a las ideas que persigue más allá de los resultados. Y se potencia esto cuando se habla del seleccionado argentino, respondiendo una pregunta que parece tan simple cuando uno encara, en este caso un juego como el fútbol, ¿qué es lo que quiero hacer como equipo? Y si Argentina no tiene las herramientas en fútbol para desarrollar y para imponer condiciones ante cualquier equipo del mundo, con los de allá o con los de acá, si no debe tener en claro, como equipo, la selección, cuál es el camino a seguir. Evidentemente, de acuerdo a lo que va haciendo Alejandro Sabella en cada uno de los partidos, parece que no, porque de un partido a jugar con cuatro delanteros en eliminatorias, pasamos a un seleccionado local que juega con uno o dos delanteros y cinco defensores. Eso evidentemente que puede generar, sobre todo, un cruce en la búsqueda que tiene que hacer un entrenador, más allá del diagnóstico y de la funcionalidad que le dé al partido Alejandro Sabella. Me parece que la selección tiene que definir, antes que nada, a qué es a lo que va a apostar, cuál es el camino que va a recorrer y a qué es a lo que quiere jugar. Lucía, ¿no sí. reconocer un rol también de saber a los brasileros superiores? Por no reconocer roles estamos como estamos. Antes sabíamos que la Argentina era un país periférico, que solo podía dar el granero. No, espere, vaya demasiado lejos. Por ejemplo, la Copa Davis, ¿para qué no seguimos presentando si no la vamos a ganar nunca? Porque hay un intento. Uno no compite para ganar nada. No solamente hay que levantar la copa para sentirse satisfecho con lo que uno hace. A los brasileños hay que jugarle con cinco defensores, viejo, si son superiores futbolísticamente. Si perdés con cinco defensores, como ya ha pasado muchas veces. Pero tomaste todos los recaudo. Recaudo es salir a imponer condiciones y a vos sentirte protagonista donde sea. ¿Cuántas Basta. Copas ganaron los brasileños? ¿Quién me quiere decir con eso? ¿Penta campeón? Basta, por favor, lléveselo. No, llévatelo. Pendejo. Bien, pendejo. Mañana más. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Audiencia pública sobre el voto a partir de los 16 años. Continúa en el Senado de la Nación la primera jornada de audiencias públicas que pone a consideración el proyecto de ley que habilita el voto de los jóvenes entre 16 y 18 años. Respecto del debate que se está llevando a cabo en la Cámara Alta, el titular de la misma, Amado Boudou, decía lo siguiente. El futuro es hoy, porque hoy se educan, hoy desarrollan sus vocaciones, hoy se relacionan, hoy aprenden. Y hoy están construyendo la Argentina junto con los adultos. Entonces los chicos, como se dijo, los jóvenes, como usted decía a mí, ni aceptan ni deben aceptar que les digan, como les dijeron en otras épocas, que ellos son el futuro. Y esto tiene que ver también con la discusión y la estigmatización que se hace y se intenta hacer cuando los jóvenes pretenden participar de la discusión política. La audiencia, que comenzó a las 9 de la mañana, tiene previsto 62 expositores. Abrieron la misma el ministro de Educación, Alberto Sirioli, y continuó allí la exposición con Alejandro Tullio, director nacional electoral. Se espera que esta jornada termine a las 9 de la noche y vuelva a debatirse en el Congreso de la Nación en audiencia pública también el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. El temporal provocó contratiempos en la ciudad de Gualeguaychú. Fuertes ráfagas de viento provocaron cortes de cables de luz y la caída de árboles en el sur entrerriano. El temporal de viento y lluvia que afectó buena parte de la región y que se continúa afectando provocó algunos daños materiales en la ciudad de Gualeguaychú, aunque ninguno de gravedad. Árboles, ramas, carteles y toldos caídos, cables cortados fueron algunos de los destrozos provocados por las fuertes ráfagas de viento. El río llegó a su nivel de alerta y se desaconseja la navegación. Esto nos decía el jefe de la prefectura local, el prefecto principal, Humberto Aunau. Hemos llegado ya a etapa de alerta del plan de inundaciones de prefectura. Estando el destacamento, la prefectura Boca, tenemos 3,20 metros que ya es una etapa de evacuación acorde al plan de inundaciones propio. La navegación lo tenemos bastante restringida. En principio, las embarcaciones de pasajeros o la de ecoturismo tienen este impedimento de salida. Y las embarcaciones de placer o particulares, nosotros desaconsejamos la utilización y ante la eventualidad pueden recurrir directamente a prefectura. Diego Martínez Garbino, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. La Fiscalía pidió 11 años de prisión para Chaván y para Callejeros por la tragedia de Cromañón. La solicitud fue formulada por el fiscal Raúl Plegue en la audiencia convocada por el máximo tribunal penal del país para revisar las penas fijadas por el tribunal oral en lo criminal 24. Con Chaván presente en el auditorio de Comodoro Py 2002, la Fiscalía advirtió, sin embargo, que irá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar que se condene a todos los acusados por incendio doloso seguido de muerte en concurso con cohecho. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 6 décimas, la humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. ¿Quién recuerda a Mónica Lewinsky, La becaria que en 1995 en la Casa Blanca le tocaba acercar pizza con gaseosa al presidente Clinton en el despacho Oval y cuyo acercamiento fue tan intenso que le originó al ex presidente norteamericano una mancha tan indeleble como la que presentaba el vestido azul que sirvió de prueba sobre eso que el propio Clinton denominó una relación inadecuada. Hoy, aquella chiquilina de 21 años tiene 39 y en numerosas ocasiones admitió que aquella no fue una relación de la boca para afuera, sino que duró 18 meses y que ambos estuvieron afectivamente involucrados. Entre su biografía autorizada, que apareció en 2000, y un documental de HBO y otras apariciones mediáticas menores, Lewinsky embolsó cerca de $1,000,000. Pero también tuvo varios fracasos comerciales: una línea de bolsos, imagen de una dieta para adelgazar, participación en un reality en el que aconsejaba a mujeres concursantes sobre cómo sería el hombre ideal, corresponsal de moda para el canal británico Channel 5. Actualmente vive en Nueva York, no tiene trabajo estable, recibe ayuda monetaria de su padre y de su padrastro, espera poder fundar su propia empresa de relaciones públicas y anda con la autoestima algo baja. En una de sus declaraciones recientes al The New York Magazine dijo con la misma boquita: la gente se ha formado una opinión sobre mí basada en lo que hice un año durante el que todavía no era capaz de definirme a mí misma. Chismes de miércoles, increíble está el señor Carlos Ulanovsky. ¿Qué? ¿Te cobraron mal? Estás en la cola. Sentís que te están pasando. ¿Qué? ¿No sabes dónde reclamar? No des más vueltas. Mañana Más tiene lo que estás buscando: la Oficina de Ayuda al Consumidor. Contanos qué te pasa. Tiene posibilidad. Váyase para atrás. Ese que es el momento. Váyase para atrás. Luchis, ¿me pasas un poquito de agua caliente para el té? Claro, no hay ningún problema. Ay, qué romántico. Bueno, ¿me van a atender o no me van a atender? No, no vamos a atender a nadie. Estamos tomando un tecito. Atendela. Mira, atendela ahora. Le pido, por favor. Atendela. Vengo desde Tandil. A usted no lo voy a atender. Lo conozco de otro lado. Vaya. Aquí viene de Tandil. El del fondo. Váyase, caballero, váyase. Mi consulta viene desde Tandil, ver, porque pues, ¿no?, es la segunda vez consecutiva en lo que va de 3 semanas que compro un producto marca Día en la cadena de supermercados de Tandil, sí, en mal estado. Bueno, muy bien, hago la queja en la firma por marca la web. ¿Eh? Perdón, le hice un chiste, señora, Bueno, por la web hago la queja, no entendí, bueno. Y como toda respuesta, me dicen que cambie el producto nada más. No me parece suficiente. Quisiera saber dónde puedo radicar la denuncia. Los productos fueron cambiados, perfecto, pero eso también me requiere tiempo y no me parece suficiente respuesta, ni tampoco satisfactoria. Mónica desde Tandil. ¿Y por eso nos viene a molestar ahora a nosotros? Por esa consulta. Vale, sí. Comprar el mercado de noche y listo. Luchi, tomate este tecito que yo mientras le contesto. Porque está bien lo que dice Mónica en el sentido de que no le alcanza con que cambien el producto y nada más, y con esto de dirigirse a la empresa, que es como meterse en la boca del lobo. Cuando uno está buscando defenderse de una empresa, reclamarle a la empresa es lo primero que hace, pero a decir verdad, casi nunca funciona. De manera que, Mónica, una de las opciones que tenés es acercarte a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Si vivís en la provincia de Buenos Aires, si vivís en alguna otra provincia a lo largo y ancho del país, tenés oficinas municipales de información al consumidor. En el caso de Tandil, la dirección es Chacabuco 383. Queda en el primer piso, Chacabuco 383. Entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde te pueden atender. Si querés te paso el 0800, buscate por ahí una virome, fíjate que funcione, porque habitualmente cuando empezás a escribir después resulta que no anda. Así que ahora te digo, es el 0800-333-0477, 0800-333-0477. Ese es el teléfono de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Tandil, o les podés mandar un mensaje a defensadelconsumidor@tandil.gov.ar para que ellos controlen como corresponde que ese supermercado, que el 10% de allí no tenga, por supuesto, mercadería que no está apta para la venta. De hecho, fíjate que en San Carlos de Bariloche, la oficina municipal de allí de Defensa del Usuario y Consumidor, o MIDUC se llama en este caso, entre julio y agosto hicieron un operativo de control sobre todos los supermercados, porque es lo que debería hacer la oficina directamente, sin estar esperando necesariamente una denuncia. Ahí fíjese si esta le funciona. 150 kilos de mercadería terminaron incautando que no estaba. Déjela, mi caballero no la moleste, estoy trabajando la señora. Sí, agarrate esta también. Que no estaba en estado. Fueron fiscalizados 198 supermercados en total, y también había pasado que habían recibido denuncias de 10 turistas. En el caso de Río Negro, 0800-333-2153. Hay oficinas municipales de información al consumidor que realmente funcionan muy bien. Les voy a dejar el último dato. En la provincia de Jujuy vienen trabajando y detectaron, esto es interesante porque me parece que la mayoría no lo sabe, que no te dan el casco cuando te venden una moto. ¿Eh? Es un chiste lo que me está diciendo. ¿Cómo? ¿Por qué? Señora, responda. ¿Cuál es el chiste? La señora viene a reclamar por un aceite y usted me está diciendo que... Eso ya se lo conté. Olvídese, eso ya se lo conté, ya le dije. Para el que se está por comprar una moto, es importante que sepa que la legislación lo que dice es que el casco se lo tienen que dar sin cobrárselo. Y se los digo porque en general no es así. Te escatiman el casco, no te lo dan. Se niegan a dártelo, y esto es por la Ley Nacional de Tránsito. Para atrás, al que le gusta el número, es la 24449. Esto no es una cuestión de gustos nada más, lo del número, sino que es importante cuando reclamas que sepas cuál es la legislación que tienen que cumplir, porque si no, te pasan por arriba. Es decir, el reclamo tiene que ser concretito. El que está por comprar una moto, o la compró y no le dieron el casco, Ley Nacional de Tránsito 24449 es la que dice claramente en el punto I que las motos tienen que estar equipadas con casco antes de ser liberadas a la circulación. Sí, ya sé, lo de vale, le pasa por arriba. Muy bien, señor. ¿Quién quiere que se vaya? Venga. Acérquese. Bueno, por fin. Acérquese al mostrador. Ponga la cabeza ahí. ¿A dónde? ¿Acá? Ahí, perfecto. ¿Qué pasó? Ahí está. Un correctivo. Otra vez, venga del otro lado. Del otro lado así lo emparejo. No. Ahí va. Mire. ¿Qué quiere? ¿Tiene más? No, lo que quiero es que la señora Marucho nos diga, así como Mónica Salvatierra se comunicó con nosotros y le contestamos, ¿a dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico mas@radionacional.gov.ar y también al Facebook en Mañana Más, sobre todo para que sea un poco más privado, en los mensajes, no a través del muro. Eso ahí sería más fácil. Perfecto, ahí es donde nos pueden mandar entonces todos los reclamos, cómo quieren canalizarlos, sino como usted que viene y que... Vení que compré unas cosas, Octavio, no vení que te voy a decir. ¿Para tomarse el tecito con jengibre? Sí, con tecito, no, y te, le ponemos acá coñac. Señores, el señor hace dos horas acá al lado mío. ¿Quién está hace dos horas acá? Ahí, el tipo. Hace dos horas. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. entretenimiento. Laura Ross adelanta su próximo disco, viernes 21 de septiembre a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, Capital Federal. Anticipadas en tuentrada.com. Laura Ross en concierto. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 11 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. En las arenas bailan los remolinos. Roxana Ahmed presenta Inocencia. El sol juega en el brillo del pedregal. La voz para una nueva tradición en la música argentina. Y prendido a la magia. Roxana Ahmed, Inocencia. Disponible en todas las disquerías del país. Voto optativo a los 16 años. Ahora yo soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto. Y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad entre el proyecto y una sociedad importante que es la adolescencia. La verdad yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mi hermano, lo toca a mi hermano Fede todo el tiempo. Hace años que vengo escuchando esta porción, creo, del Cold Concert de parte del señor Keith Jarrett. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¿Aló? Hola, buenos días, compañeros ahí de Radio Nacional, Lucho, Hernán, Ulanowski, Cintia. Les habla Ariel Salvo de Ushuaia. Quería comentarles, porque escucho que están hablando de la vida de John William Cook. Hay una película que se llama El peronismo olvidado, creo que es del 2008. Habla de la vida de William Cook y, bueno, está Brienza ahí, da un comentario y es una película testimonial, es un documental. Está muy bueno. Pueden bajarlo de internet o en YouTube. El peronismo olvidado. ¿Querés que te cuente una anécdota de eso? Vos sabés que Carlos Castro, que era uno de los directores, la película La Cicala, Cicaleta, vienen a casa a verme. Y me tienen 50 minutos hablando, ¿no? Cuando voy para a la peli, para la película, cuando voy a la peli, pasan 10 segundos. Pucha, dijiste. Y voy y le digo, che, Carlos, una hora estuvimos hablando. Y dice, no, es que el problema no fue tuyo. Vos dijiste cosas muy interesantes, pero cuando vos decías algo interesante, se escuchaba de atrás un miau. Pasaba miau, tu gato. El Enzo. El Enzo. Que nosotros no lo vimos en la grabación. Pero vos sabés que eso es un problema, porque los animales en cualquier grabación son muy distractivos, digamos, y es algo que hay que, en general, evitar. Perro, gato, esas cosas, y que, y bueno, Brienza también. Bueno, este va dirigido a Carlos Ulanowski, porque Sergio dice que es necesario que le avisemos a Ula, que acaba de comprar en Mercado Libre el libro de Soriano, llamada Internacional, con la intención de regalárselo. No, qué bueno. El sábado se lo entregan, el lunes lo tiene en la radio. Pero muy bien. Sí, sí. Bueno, qué yo mal. Quisiera los 40 tomos de las obras completas de Juan Domingo Perón, que llegaban los 90, los oyentes, que la busquen en Mercado Libre. No te suban las medias porque no es para vos la foto. Es foto carnet. Gracias, Sergio. Sí, es foto carnet. mi momento. Che viejo, qué manera de emocionarse uno con esta Radio Nacional. Cuando escuché a los pibes cantar, me remitió a la infancia de mis hijos que andan por los 30. Bueno, gracias por estos momentos, muy lindos. Un beso a todos los compañeros y compañeras de Mañana Más. Alejandra de Villa Crespo. Hermoso momento fue que nos cantaron Una Carta al Viento. ¿La tenías esa? No estuvieron muy afinados. Bueno, pero por favor, ese, no seas torrante, Magallanes. Una Carta al Viento lo voy a mandar para que se lo lleve, Magallanes. Lucho y compañía, dice este mensaje en Facebook. La ferrocicleta era una bicicleta a vela que habían inventado en La Pampa. Corría sobre las vías del tren, sí. Y el problema era frenarla por la velocidad que, claro, tomaba. La usaban para ir de un pueblo a otro. En estos días está por empezar a rodar un guión de Edmund Valladares, sí, que cuenta la historia de la ferrocicleta. Mirá qué bueno. Qué loco, bien. ¿Te convence, Santi, a vos la ferrocicleta o te convence fuera de los rieles? Sí, habría que pedirle al jefe de gobierno que ponga rieles de Parque Patricios hasta la radio pública, ¿no? Ahí podemos empezar a hablar, si no va a estar complicado. Y hablaba de los frenos. Atención, otro consejo a todos aquellos que andan en la bici a motor o los que piensan comprar. Sí, guarda. Porque el tema de los frenos es complejo. Es un problema, Hay que ir despacito. Tuve un amigo que tuvo un problema bastante importante con los frenos porque tiene motor y los frenos son de bici. Claro. Entonces cuesta demasiado, no agarra mucha velocidad, pero con la potencia igual que viene a motor es distinto que la tracción que uno le puede dar a la bicicleta. Así que atentos con eso todos los que andan en bicicleta a motor. Hago una pregunta. Sí. Cuando se compra la bicicleta, ¿también te entregan el casco obligatorio o no? Deberían, sí, darlo, deberían. Pero no, esa parte no la tengo. No, si la moto es lo que dice la ley. Lo que me gusta es el submarino a pedal. Amigos de Mañana Más, habla Juan Carlos de Parque Patricios. Quiero felicitar por la brillante semblanza que hizo Brienza sobre John William Cook. Indudablemente John William Cook fue uno de los grandes revolucionarios y un gran teórico revolucionario y aparte de acción que hemos tenido. Y es un merecido homenaje y creo que la semblanza que hizo Brienza se ajusta. Tiene aplausos y todo. Es más, Brienza voy de la pavada a la genialidad sin escalas. Pero además se ha tomado muy en serio la década del 60, vuelta, señor Brienza. Y de vuelta, claro. Hoy se viene empilchado con la campera de Andrés Framini, digamos, que para darle continuidad a lo que. Continuidad que estética, digamos. Le podemos dar algunos otros consejos. Porque, por ejemplo, si hoy él se hubiera puesto una camisa celeste. Sí. Hubiera roto la gama, esa gama que tiene, que es interesante. Una gama beige. Claro. Y con leche, ¿no? Pero le voy a decir a los oyentes, porque esto. Leche que va a mostrar las medias. Marrón. Miren las medias, oyentes. A ver. También. Muy bien. También están a tono con la camisa. Está demasiado engamado. Sí, demasiado engamado. Está muy bien, Brian. ¿Engamado? ¿Saben qué le dice engamado? No, lo hace. Engamado está bien, es una palabra. No, ahora está engomado. Maradona, tranquilo. Por eso digo, yo pienso que si usted se hubiera puesto una camisa celeste. Celeste intenso. Intenso, le dijo. No podés, conmigo no podés. Si se hubiera puesto una camisa celeste intenso, hubiera roto esa gama y hubiera quedado mucho mejor. Ahora, ¿va a grabar televisión o sonido nada más? Las dos cosas. Imagen. No vaya con el gato. Se ofendió porque le dijeron engamado. Si pensás que ya tenés toda la info. Esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Identificaron al encargado de recibir las armas que usó la patota en el ataque en el que asesinaron a Mariano Ferreira. Esto ocurrió ayer en el juicio oral y público en el que se busca determinar las responsabilidades. Lo dijo el psicólogo José Sotelo, que estaba ahí por casualidad. Dijo también que pudo ver a dos personas que entre sus ropas sacaron las armas, que después presenció el momento en el que esas dos personas terminaron entregándole las armas a una y dijeron, negro, le dimos. Esa persona también tenía un arma, era automática. Esto fue lo que dijo en la jornada del juicio oral y público ayer el psicólogo José Sotelo, cuando le mostraron las fotos de ese día responsabilizó a Carlos Pérez, que tenía una camisa clara a cuadros como quien recibió las armas. También se escuchó ayer la declaración de Norberto Rosetto, uno de los integrantes del Partido Obrero, y dijo que vio que salía humito blanco varias veces del arma de fuego y que estaba apuntando directamente hacia los manifestantes, de manera que se siguen sumando las pruebas en contra de Cristian Favale y del resto de los integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria que atacó y asesinó a Mariano Ferreira. Lucho, si me permitís, quiero saludar a un amigo que hoy va a vivir un momento especial y seguramente halagador. Me refiero a Rodolfo Terraño, abogado, periodista, político, persona que admiro verdaderamente. Sí, una buena persona. Será aceptado hoy para ingresar a la Academia Americana de Artes y Ciencias, fundada en 1780, por ella pasaron 10.000 personas, y Terraño se incorpora al capítulo Public Affairs, Políticas Públicas, como el primer latinoamericano que ocupará ese lugar. No es el primer argentino en ingresar a la academia, por allí pasaron Bernardo Usay y Luis Federico Leluar, premios Nobel, David Sabatini, Armando Parodi, Guillermo Jaime Echeverri, la escritora Luisa Valenzuela. Así que, de mi parte, felicitaciones a Rodolfo Terraño. Tengo un descubrimiento histórico que va a armar revuelo. A ver. Jesús tenía esposa. Epa, así lo afirmó el New York Times en un trabajo que hizo Karen King, la historiadora Karen King, que encontraron un documento en el alfabeto copto que empieza así. Jesús le dijo, mi esposa, y ahí como las películas de suspenso,